Sí, qué Oigan, triste. pues Ay, Dios mío. fíjense, antes de empezar y todo, les traje unas pizzas. Les traje unas pizzas que están Gracias. hechas de masa madre y son del emprendimiento de una amiga mía muy querida que tiene que su ganadería, que se llama Vega Bakery, está en la Nápoles. Entonces, si andan por ahí, se pueden dar una vuelta, hace pan salado, pan dulce, hacen estas pizzas ahorita que las prueben, están espectaculares. Entonces, pues nada más, ya saben que de repente aquí a nuestras envinades que nos aman y nos quieren tanto, pues nos mandan cositas. En esta ocasión nos mandaron pizza, que les digo, está deliciosa, y ¿Ya pues se lo van a checar? de mi Vicky y de Emma, que está Vega Bakery en la Nápoles. Y ya, pues éntrenle, por favor. A mí me Claro, encanta que claro. nos manden regalos. Muchas gracias. Síganlo Sí, muchas haciendo. Se les gracias. incita, Hashtag se les Envinades motiva. Emprendedores. Porque a nosotros nos encanta comer. Más que nada. Exacto, ese es Sí, de jamón serrano, comida. esa es vegetariana con pepperoni y una margarita por allá. Y bueno, le trajimos a todo el set. Claro que sí. Gracias, Claro Vic. que Gracias, Emma de sí. Vega Bakery. Gracias. El mejor pan. Amo que Envinadas esté creciendo. Ay, yo Sí. también. Amo que muchas celebridades nos han escrito para estar en Cierto, este programa. todo el mundo ahora quiere venir. Fíjate, quieren venir a este programa, a mí me encanta, pero hoy no tenemos. Hoy pudimos salvarnos Hoy de la estamos solas invitación. en la casa. Y entonces, por lo tanto, no se usó calzado. Gracias. Fíjense que hoy pudimos decir, ah, fíjate que hoy aplicamos la de, ah, fíjate, me duele la cabeza y no va a haber reunión. Y no. No, no Ay, les no. invitamos a No nadie, nos invitamos a nadie, pero la no. neta es que ahora sí se nos está complicando, porque también a veces queremos tocar temas en los que obviamente no somos especialistas, como el de finanzas, así habrá temas, ¿no? En general, de ciertos temas, sí, temas de ciertos temas y más temas, O ¿no? personas que admiramos y que obviamente Exacto. queremos que estén aquí. Y aunque no queremos dar información errónea o solo hablar desde la experiencia como lo hemos hecho en otros programas, Y no aunque por eso. sabemos que somos grandes oradoras y muy elocuentes y no repetimos Exacto. las palabras, Para pues nada. nos gusta compartir este bonito espacio también con otras personas. Sí. Sí, pero hoy sí es Hoy para no. nuestras vividuras, Por para eso hay que nuestro tu chisme. pizza, o sea, porque no hay que, ay, te embarraste de la pizza, no No importa, importa importa, el chica, porque invitado. estamos en confianza, no hay interés. Exactamente. Pero lo que sí me importa es enseñarles mi ovni, Ay, la enséñanos, yo verdad. no quiero Dale, ser el dale. ovni. Yo sí quiero enseñarles mi ovni porque vean, este bonito pantalón ¿Te que me gusta? encanta es de nuestra bonita boutique Catara, Ah, muy bien. Ay, que la Catara, verdad siempre gracias nos por tu mandan playera. cosas bien cool. Que si el acampanado Este me pantalón me encanta. fascina, obviamente con mis Motion que me encantan, que son todas Negros, negras. negros, están Y padrísimos. este bonito azul que me levanta los ánimos y la vibra. Gracias. Muy bien, muy, muy tú. Y ahora tú. Yo, la verdad, no quería yo enseñar mi outfit, porque fíjense, tomé una Sí. mala decisión. Hagan cuenta que No, decidí está muy ponerme el bueno. vestido más entallado que encontré en mi closet después de comer, ¿no? Para comer Entonces, pizza, se no sé si dice. les pase que después de que coman, pues uno como va pasando el día se va inflamando, Claro, ¿no? normal. Entonces ya quiero hasta dar el botonazo. Pero bueno, este es mi bonito vestido que tiene hasta su abertura, muy padre. Me En otro gusta. Cut, momento lo no sé podré qué. yo lucir mejor. Cut out, ¿no? Que el Cut cut out creo que es de Pull&Bear, que si la bota es de Bershka, la bota me encanta, eso sí. Y la chamarrita. Y ya, me voy a poner el comino. Bravo. Muy Bye. bien. Mi Toma. ovni. Ahora Yo verás. te lo Ven robé. conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Sígueme. Ven conmigo, baby. Sígueme. Pues Ay. son unos bikers, más que nada. Una playera que me compré hace muchos años en Shein, como se llame. ¿Sí? Todo eso, Daniela. Todo eso. Y estas Ay. calcetas son de Vans. Oye, está bien bonita. Ah, Tiene está un bonita, ojo de niña güey. chiquita de Tolán, de cuando estaba Son preciosas. chiquita. Y ya, eso es todo. Me Y gusta mi mucho. pelo y mi maquillaje, que creo que es lo que más resalta de mi ovni. Me gusta mucho. Que Soy mi mejor Edwin accesorio, y Pati, dice. gracias. Muchas Soy mi mejor Gracias. accesorio. Así es, Sí, mejor que soy mi asesora. mejor accesorio. Y, ay, no, sí, oigan, muchas gracias hoy vamos a poder contar esta bonita historia, yo creo. Oigan, sí, se las Sí, tenemos. muchas gracias a mi O Cori, sea. que es mi peinadora, que está haciendo muchos esfuerzos y pujando mucho porque tengo tres pelos quemados en este momento de mi vida. Aunque se ven muy fogosos y ustedes en casa creen que estoy muy feliz, se ha llorado mucho He llorado últimamente. mucho. Fíjense, les vamos a contar, no les habíamos tenido oportunidad de contar porque pues había mucho invitado, ¿no? Pero resulta y Llegamos al resalta tema. que la Jessica, ahorita digamos al tema, Ahorita vamos a que platicar la de Jessica Segura dice, ay, yo me quiero hacer un cambio de look bien perrita para empezar en vinadas, ¿no? Y entonces, cuéntanos, por favor, relátalo, Big Brother. Miren, personas, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero resulta que voy a empezar una nueva temporada. Estoy terminando la temporada de Me Caigo de Risa y esta semana estamos grabando intensamente en Envinadas. Entonces, pues tengo poco tiempo, vamos a decir. Y el otro personaje que voy a empezar, pues tiene un look, bueno, tenía un look más o menos pongan ustedes con mechas de colores, ¿no? Hagan cuenta. Hagan cuenta. Entonces, pues estaba hablando por teléfono y me escucharon decir que yo necesitaba a una colorista experta, porque pues era un tema complicado ya que mi color estaba bastante Y oscuro. hacer fantasía, ¿no? Que es más Ah, fácil hacer fantasía. entonces, pues no sé, cosas de la vida, ¿no? De pronto sale alguien y me dice, yo soy experta. Y la chica, ¿yo quién soy para desconfiar de alguien que me dice ser experta? Como si no viviera en México. Dije, ¡ay! ¿En serio? ¡Qué padre! Entonces, pues, Es una señal de Dios. sí, lo vi como una señal de Dios porque de verdad no tenía tiempo esa semana para, más que ese cachito de tiempo para hacer el color. Y pues resulta que me quemaron el pelo, que me quedó naranja tipo el sombrero loco. Literal el sombrero loco. Les vamos a poner las imágenes. ¿Nos Adelante con permiten las ponerlo en imágenes, las preguntas? claro. Adelante con las imágenes de la foto de cómo dejaron a la chica. Bueno, la expectativa y la realidad. La Exacto. expectativa era esta y la realidad Expectativa. es esta. Así salí el sábado a las 10 de la noche y no sabía qué hacer. Entré en pánico, les escribí a estas dos empleadas y les dije, tenemos problemas. Sí, está un poco fuerte. Entonces, bueno, pues fue un tema porque salí muy tarde, teníamos que encontrar a alguien que pudiera rescatar mi pelo de alguna manera porque ya me veía yo ahí atrás de ese sillón siendo la comayita. Sí, Jessica decía que solo iba a sacar su mano para Así que pues lavarse no voy a salir y entonces voy a sacar mi manita y voy a hacer la comayita. Güey, lloré muchísimo, total drama. Mariana Botas me rescató porque le habló a Quique, que es el chico que le pinta sus bonitos pelitos rojos, y pues hizo una gran excepción porque no trabaja los domingos. Estuvimos encerrados hasta la 1 de la mañana del domingo. de la Sí, mañana. no salía la chica y No, dije, pues ay, no, ya eso se le era. cayeron sus 3 pelos que le quedan. Esto era incontrolable. Y Estudio 805, unos amigos que alguna vez ya me habían reestructurado el pelo, me ayudaron a hacer una cirugía capilar para que intentaran que aguantara la siguiente La puesta de pintada, color. sí. Entonces, pues no, han sido días complicados. Pero mira, te ves muy Pero se les bonita. agradecen las Te ves muy porras también. preciosa, Sí, muy guapa. muchas Digo, gracias. no salió como esperaba, se resolvió. Se resolvió. Pero pues Pero bueno. la neta es que quedó muy Quedó bien. chido. Y Y digo, ahora. me gusta más esto que la expectativa que tenía, chica. Sí, Sí, y ahora sucede. tenemos nuevas frases también. Como Bonitos, bonitos convencido. chistes. Porque también hubo otro chiste, además de ser el sombrero loco, dije, pues sí me veo bien chacano. Cámara, Sí. banda, ya ¿Quién se la sabe? Entonces tenemos nuestro lo bonito. sabe. Tu bonito cámara, ¡Banda, ya se banda. La Daniela me hizo un la sticker saben! bien Nos hicimos un desgraciado. ¿Dónde lo vamos a sticker. poner, bro? La verdad, yo me reí, o sea, estaba yo ahogada de risa en el chat y decía, perdóname, yo sé que no es para reírme, güey, pero, o sea, Jessica ponía una cosa llorando y Daniela ponía el GIF del sombrero loco y eran una misma persona, entonces, güey, era una joya ese chat. Pero bueno, queríamos contarles, porque no les habíamos dicho de este cambio de look de la Jessica, pero nada más como aprendizaje, si se van a hacer este tipo de cosas que son, pues, muy, muy específicas de color, de fantasía y así, pues, sí vayan con gente ultra experta y que les diga Y como, que a lo les mejor, enseñe su ¿sabes qué? trabajo, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? También es como de querer que quede todo en un solo día. O sea, por lo general, De colorado. un decolorado así tan extremo, como que se va tomando días también para que tu pelo no salga Descanse blanco. y le vas Ajá. haciendo Y luego otra vez, tratamientos. y luego así. O Pero lo bueno. que sí aprendí es que hay marcas que son muy buenas para proteger el pelo, porque sí se puede. O sea, lo que me dijo Kike es que sí se puede, pero hay que ir haciéndolo en etapas. Paulatino, exacto. Y durante esas etapas, cada vez pones un producto que proteja el pelo. Y Ajá. obviamente, pues, ese es otro chiste que aprendimos. Dentro de los tratamientos que me dijeron que me iban a poner, pues me No, iban a chica, poner no, chica. veneno de abeja negra. Entonces, pues nada más no se dejen poner eso porque eso no sirve. No sabemos Y si hay existe un. en realidad. Sí, No no. sabemos, chica, a lo Pero mejor hay y sí una línea existe. que terminan con Plex, que eso sí lo aprendí, que hay diferentes marcas, pero su línea Plex es la línea que sirve para proteger O bien el pelo, de regenerar etc. el cabello. Ajá. Entonces, pues ahora que saben esta información, cuando vayan a hacerlo, no confíen solo en que les digan que son expertos. Enseñen su Mejor, trabajo, la neta, creo sí. que eso es importante. ¿Y con Bueno, qué también, ¿sabes trabajan y qué? todo? A cualquier experto También cazador se se le le va el vale. pelo. Por ejemplo, O eso sea, me también hay platicó Kike, como. me dijo, mira, por ejemplo, una de las cosas, porque me quemaron el coco, Ah, Se chorreó el producto y entonces tengo una mancha en mi cuero cabelludo, pues bastante grande, y yo sentí que me estaban entrando al cerebro, o sea, así grité, ¡quítamela! ¿No? Y entonces resulta que eso también se lo pregunté al chavo que me corrigió y me dijo, mira, esto puede suceder, o sea, es un accidente, pero puede suceder, nadie está exento de eso, exento sí, de claro. esto, pero lo que sí es que si tienes unos productos con los que te cuiden, pues obviamente es mucho más difícil Que se te queme que o salga de control, ¿no? claro. O sea, de plano mi pelo era pues, como de este largo y ahora lo tengo Destrozado. un Ay, poquito no, también ya triste, estás exagerando, chica. ¿no? Pues sí, ¿Tu pelo ¿verdad? era hasta acá? Sí, les puedo enseñar la Sí, foto, güey, de mire ese la día. foto que nos Ah, no mandó con la manches, sí, mancha, claro. sí. Güey, tu Claro. cabellera se redujo como De a la hecho, tengo mitad. la foto de la primera decoloración. Y, no, mi pelo estaba Sí, larguísimo. confirmo, confirmo. Larguísimo. ¿Saben qué, Entonces, pues sí indignadas? se sufre bastante. Mándenos sus historias de terror de que De si les de belleza. belleza, o sea, que si les quemaron el Sí, pelo, que si que les si el cayó el microblading pelo. no salió, Exacto, que si que la si dieron, que si pestaña, la no sé pestaña, que si el qué. pelo, que si les hicieron la herida del microblading, ya tienen la aquí de Harry No Potter. No, no es cierto, güey. Que se manches. acabaron como el sombrero loco como Jessica Ay, Segura, para que las leamos en pijamadas, porque, güey, a todos ay, nos puede pasar la sí. neta esas cosas Sí, de no, sí, belleza que claro. dice uno, ay, Dios mío, ¿cómo fui a caer aquí? Sí, O sí, sí. digo, que, o O qué no, mala a lo suerte mejor también, ajá, o a lo tuve. mejor también para el que lo hace es como, güey, lo he hecho Sí. mil veces, ¿qué ¿Qué pasó esta pasó? vez? Sí, sí, ¿No? sí. Sí, claro, esas cosas Mándenos pueden sus pasar, historias ¿no? para en pijamadas. Acuérdense que en pijamadas es esa sección donde leemos sus historias que nos alcanzan a leer en los programas. Y comentamos bien padrísimo aquí, pero es de miembros exclusivos, entonces únanse. Bueno, después de este bonito. Apóyenos. Apóyennos. Gracias. Después de este bonito beso. Exacto. Sí. Es que, híjole. Seguro no hay invitados. Chale. Mejor de este Cultural. rebrario. Cultural. ¿Cultura? Vamos al tema ahora sí. ¿De qué se va a Sabroso. hablar? Hoy se va a Dígame. hablar de un bonito tema, ¿no? De un bonicito tema Me causa emoción. de las peores cosas Lo más de difícil. lo más difícil. Ah, entonces tú dilo, chica. Ah, no, ¿Por qué me preguntas? oye, ya estabas como Y tratando de te lo encontrar la sabes. palabra, así como, ¿será Y que? Daniela, Pues tú pues dilo, chica, tú sí te lo y Daniela, sabes. vamos a hablar Sí, yo la vi de. así como pensando, Mire, pero. yo quisiese hablar de muchas cosas que no hemos podido hablar en todos estos Ay, programas. sí sí que es tenemos muchas cosas que queremos cierto. hablar, pero bueno, hoy en específico, aunque a lo mejor, como siempre, acabamos hablando de otra cosa, queremos hablar de lo más difícil de independizarse. Porque la neta Pam, nos lo han pam, pedido mucho. Oigan, niñas, me voy a independizar. Oigan, me quiero sí. independizar. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Entonces, pues, les vamos a contar nuestras historias, sus pros, sus contras y demás, ¿no? Entonces, Exacto. es un camino difícil, pero creo que vale la pena. O sea, de entrada. Sí, te hace crecer un montón, te hace madurar. Yo me salí bien grande de mi casa, chica. Yo ¿Cuántos años también. tenías? Tenía como 26. Bueno, no está tan No, yo grande, estuve tan peor. Ay, no sé, grande. yo me sentía ya una señora Ya, y ya, que cuidando que se quedó en la casa de tía. sus papás para Exacto. siempre. No, yo estuve peor porque yo, como bonita chica lomecán, que nos llamamos, ¿Qué nos llamamos? yo me casé a los 30 años y hasta entonces salí de casa de Saliste mis de tu casa. padres Ella sí salió de de blanco. Ella sí blanco. salió de blanco. De blanco Bien beige rosa. damita. Ah, no, de Algo blanco. así como que un blanco aperlado. Aperlando blanco, blanco impoluto, como el abrigo de Mariana de Nueva Blanco York. Roto. tintes. Con su manchita. Ya medio traqueteado. Pero bueno, pues salí, se le cumplió a mi padre este bonito Capricho. capricho de tener a su hijita preciosa, que aparte es la mayor. Entonces me tocaba la friega de que si los Ser el demás no, era ejemplo, mi chica. culpa, ¿no? Sí, claro. Entonces obviamente salí de blanco, muy bonecita. Se veía muy Me pasé a perrísima. divorciar 3 años después y entonces dije, oh, Claro, es que no habías vivido sola. yo nunca viví sola hasta después Casada. de, Después del divorcio. divorciada, más que nada. Fue mi segundo aire, tal cual. Mi segundo aire. Mi segundo Mi aire. segundo aire, y estuvo bien padre. Ay, Pero pero sí. cuéntanos, porque yo tengo la idea, o sea, cuando yo me quise ir a vivir sola, yo decía, no manches, ahora sí voy a llegar a mi casa, en mi casa me daban permiso de llegar a las 2. Yo decía, o sea, no voy a llegar. Es más, no voy a No voy a nunca. llegar hasta el amanecer. Me voy a ir de fiesta. Y voy a hacer fiesta todos los días. Y voy a invitar a mucha gente. Güey, al día 2 de vivir sola era así de ni en él. Y si salía de fiesta era, me voy temprano porque voy a manejar, porque vengo sola, porque no. O Porque mi sea, casa me espera. ajá, ¿tú Sí. sí te reventaste muchísimo? Bueno, muchas personas invitadas en mi casa eran Mariana Botas, mi hermano Viviano, Ah, qué padre. sus hermanos, sus amigos el Chino, Diana, Fabi. Fabi, no, o sea, Ah, no, qué chido. sí, armamos Pero en fiestas tu casa. en la casa, pero Ajá. aparte era de que no teníamos nada, o sea, Sabía Mariana un un día, hacía sillón. día uno, llegué a mi departamento, abrí la puerta y cajón blanco. Llegué con mi corazoncito todavía muy roto, claro, y con una maletita llena de sueños a una caja blanca, ¿sí, no? Y entonces dije, ¡ahora sí! ¡Soy libre! Y no me importa que me hayan puesto el cuerno, fíjate. No, Mariana, no me quiero quedar sola. Entonces me acuerdo que Mariana, ¡ay, güey! No me puedo dormir diario contigo y yo, ándale, no, solo hoy. Y entonces Mariana iba, ¡ay, bueno! ¿Verdad? Vamos a ver una serie. Y yo, sí, está bien. Y veíamos American Horror Story. Y no, yo ya me asusté, mejor no te vayas. Yo, güey, bien, bien, bien, tú me esperas en mi casa. No, pero eso no les va a pasar nada, mira, ya está temprano. Y entonces, y así, continuamente con la chica, ¿no? Y entonces al otro día, oye, mañana sí, tenemos que pintar las paredes de la casa. Porque eso es un cajón blanco horrible. Sí, ay, bueno, vamos a pintar mañana. Entonces, ahí tienes a Jessica y a Mariana así, llenas de pintura, con el de este. Oye, no pinta. No sabíamos qué tenía la tabla roca, que yo no sabía que como que le tienen que poner un finishing. Como un primer, ¿se cuenta? Sí. Porque si no, chupa la pintura. Y entonces ya con el brazo cansado. 3 días la chica. Ay, no, ya. Y no pintaba la pinche pared, güey. Se comía la pintura, así era como... De verdad, como un chiste, o sea, terminamos de pintar la pared y así de, ¡ah, lo logramos! Nos sentábamos y era como si lo hubieran borrado. ¿Y de qué color? Era como... ¿Era menta? ¿En serio? ¿Menta? Era color menta. Más bajito que esto. Un poco más clarito que este. Sí, sí. Entonces, güey, era de verdad como, ¿qué está pasando? O sea, a mí nadie me dijo que vivir solo era tan complicado. Sí, efectivamente. No sabía que existía ese sellador de tablas rocas. Que aparte no me pusieron. Bueno, es que espérate, una cosa es vivir sola y otra cosa es ser talachera. No, pues... Ella quería, entonces bueno, ya después acabó llamando a alguien que sí sabía pintar. Sí. Porque es un trabajo bien difícil, uno cree que es fácil, pero no. Sí, es bien difícil, porque aparte, wey, hay que darle que su pasada, que otra pasada, y que esté parejo, porque si no se ve mal pintado. Claro, se veía el brochazo. No, una cosa terrible, tus tías. Porque claro, nuestras teorías eran, se me hace que no se pinta con este. Se pinta con brocha. Ahí van por entonces, su brocha. Ahí van por la brocha gorda. Sí, la brocha. No. Y entonces nos decían, no, pero es que la tabla roca se pinta con rodillo. No, pues es que no pintó. A ver, mejor deme de esta. Bueno, total, nos sacamos una cubeta y de una cubeta después dijimos, ¿sabes qué? Renunciamos al trabajo de pintar. No podemos pintar. Se acabó. Entonces, con los calcetines llenos de pintura. No, un desastre. Ya, pasó lo de la pintura y luego viene, pues hay que amueblar el departamento, ¿no? Porque obviamente yo no quería tener nada de mi ex vida, ¿no? Pero pues tampoco es que tú tengas así tus millones para divorciarte, independizarte y todo el mismo día, ¿no? Ojalá. Entonces, ojalá. Pues ni modo, se tuvieron que escoger unos cuantos muebles que se tuvieron que rehusar. Y me acuerdo que el colchón sí lo cambié y entonces dormí en el colchón un ratito, o sea, solamente en el colchón. Sí, sin bases, ¿no? Sin cabeceras, sin buróis. Este es mi cuarto, un colchón. No, por ejemplo. Y entonces pues, ay, hay que poner la pantalla, pero está bien difícil eso, ¿cómo le haces? Ay, que si tienes que ponerle la base, porque quién sabe, y si que si con bracito, que si sin bracito, que si haga así, que no haga así. Horrible, chica. Así okay, bien, sí, pero... primero mejor un mueble, ¿no? Entonces ya un mueble. Y se puso la con su basecita. Y así poco a poco. Sí, pero la verdad es que son historias que hoy me acuerdo y digo, chale, pero literalmente con sillas de plástico, de esas blancas. De las que el colchón de que te cervezas. Digo allá, la mesa de mi comedor de casada, hacemos unas pedas. Sí, güey, eso sí. Con pero, señora. Ahí ya vamos con el trapeador. No, qué bonito, güey. Y ahogados. Güey, porque aparte, o sea, ahí donde vivía, me interrumpo porque ahí donde vivía Jess, como que fue de las primeras a la que le entregaron su departamento. Entonces, neta, teníamos el edificio para nosotros. ¿Para ustedes? Que si la alberca... vacía. Todo. Que si el boliche, vacío. Que si el cine, vacío. Entonces, bueno, era así nuestro palacio, literal, sí, ¿no? Entonces era muy divertido porque neta hacíamos lo que nos daba la gana. Wey, podíamos poner la música a todo volumen porque nadie se quejaba. No había nadie ahí. Nadie. O sea, éramos como 10 vecinos. Ay, pues con razón te daba miedo quedarte sola. Pero en la noche era un correr del aire, güey. Claro. Se oía que la puerta se... Y yo, ya vino el Horror Story, te dije, maldita Mariana, por tu culpa. Me voy a morir. Pero la neta es que los fines de semana nos agarramos unas fiestas. No, feas. Gacho. Yo sí me gomité muchas veces. En nos gomitamos y nos gomitamos y nos gomitamos. Nos volvíamos a gomitar cada fin. Sí. Ay, gacho. No, no sabes así de que entre semana, ¿no? ¿Hace cuánto no nos ponemos borrachas de gomitar? Yo en tu casa Ay, no yo en mi gomitas. cumpleaños. Ay, gomitas en tu Ella cumpleaños. es mi cumpleaños. No me marometas, no me Ay, marometas. te amo. Ya con la peluca de la sirenita y aquí a la mitad. No, una cosa que yo les ya, ya la peluca enredada. Ya peluca. Es que primero tenía ya la peluca hasta acá, en la mollera. Y aparte quiero que sepas que a las 12 del día yo bien, bien esmerada en hacerle perfectamente la el corpete de Ariel. Claro. Y yo, ay, Andrés, es que no queda esto. Súbemelo más. Ponle más spray. Y así, el crepé. ¿No? Haciéndole el copete de la chica, la sirenita, todo bien. Me bajé muy inventada, lista para triunfar. Y ya como eso empecé a tomar muy temprano, chica. Sí, él empezó a Sí, tirar. ya. Es que ahora fue como fiesta infantil slash fiesta de adultos adultos. Sí, exacto. O sea, Fue había escalando. gomitas, pero que si con tu vodka. Con tu chote, Okay. Que gomita. si tu Jolly Shot, que si tu gomita de tiburón, pero ahí te va tu piquete. No, todo bien. Pero entonces yo estaba, no sé, Cruzada con no, los ya dedos. llegó un 4 de la tarde. momento en el que ya su peluca ya la traía acá, la chica. Muy, yo, jálate la peluca, ya la traes Y acá. yo. Y luego se puso a dar marometas, no entiendo por qué. O No sea, sé, ella porque decidió era su cumpleaños, que era buena güey. idea con la cola de sirena entallada y así, y la peluca ponerse a dar marometas. Una cosa muy divertida que te perdiste. Oh, Quiero sí, sepas que te güey. perdiste. Pero yo hago esas cosas y luego cuando las personas me dijeron el otro día, como cuando te diste vueltas en marometas, y yo dije, Y ¿quién te no. dio marometas? ¿Tú? Y nos hiciste dar marometas a nosotros y yo. Yo Te dije, no, y lo lamento mucho. No, Una decía, disculpita, ay, es que te amo estoy toda mucho. dolorida, quién sabe por qué yo, quién sabe por qué. Y nos Exacto. hiciste dar marometas, Yo güey. antes dando marometas O sea, colgada de la sí, no sé tú qué lámpara. pensarás por qué sucedió, pero bueno. Qué Pero siempre he bonito. sido esa borracha también. O sea, Ajá, sí me ¿para acuerdo qué que lo has tenía contado. la cruz de Borracha, la pero buena parroquia? muchacha. Borracha, Pero buena buena muchacha. muchacha. Y también no sé por qué me da por probar que soy una persona ágil, que puedo dar vueltas de carro, Flexibilidad, vueltas, flexibilidad. Claro, correr marometas, y exacto, barrer, decía. barrerme con mis Exactamente. rodillas. Esas cosas se me dan en la borrachera. Y cuando estábamos solos, bueno, una vez la mesa del comedor se Ajá. volvió una pasarela, ¿no? Entonces pusimos música y yo me acuerdo que era, porque tenía un banquito, ¿no? Ajá. Eran estas que son Unas de como sillas y banca vintage. de un Ajá. lado Yeah. y Y sillas entonces del otro. Ajá. nos subíamos a la banca y hacías con bolsas de basura nos hicimos nuestro Vestidos. bonito Ajá. atuendo. Y entonces me acuerdo que era así ya, todos bien chuecos, pero Yo no por ahí sé debe cómo haber nos un caíamos video. de esa mesa. No, O no, sea, de no, no, verdad. no, no, No, no. cantábamos canciones de Dolidos. Era muy Claro. divertido. Pero aparte que se escuchaba un eco porque pues el departamento estaba vacío, ¿no? Mira, me recuerdo perfecto que bailábamos con el trapeador. Pues alguien se vomitaba. Entonces, ¡el trapeador! Entonces, ¿cuál? Es que el trapeador era como parte de la peda, güey. O sea, lo recuerdo como que Invitado de la era el fila. elemento, güey. O sea, neta, la cubeta roja y el trapeador del palo rojo con el mechón amarillo. Güey, lo recuerdo Claro. como un elemento de la peda, Por güey. ahí Pero hay fotos hay del toda esa trapeador, del época porque se trapeador. bailaba con el trapeador iba y Bien venía, iba y contenta el venía. trapeador. Ese trapeador iba y venía en esas pedas, lo El recuerdo. trapeador, como la novia de Lumière, estaba en nuestra fiesta, chacuareando. Y aparte, me acuerdo que hubo un momento que, bueno, era el momento más bien de las perlas. Entonces, ¿A ya eso te hiciste sabíamos, adicta? No, ya desde antes, desde no, que nos pero íbamos de México. ya éramos muy de que perlas, ¿no? Ay, vamos a comprar al Entonces Sam's y íbamos al así. Sam's El por nuestra Jagger de bonita botella. litro, así, ya vivía en el congelador ¿De de Jagger? Jessica, listo, ¿De de, la no, de perla de Jagger? Jagermeister para hacer la Para hacer las perla. perlas. Entonces guardábamos el Jagger en la nevera, Va a chica. decir la gente entonces que somos alcohólicas, Sí. ¿verdad? ¡Ay! Ahí éramos ¡Sí, eh! jóvenes. ¡No, qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Qué Éramos te pasa, jóvenes. güey? Ya ¿Por qué lo el Jagger de cajón en. dirían? ¿Será, verdad? Éramos jóvenes, pero aparte quiero que sepan que yo sí estaba en esta onda de no puedo tomar. Mira, ¡ay! ¿Me das otra? Así, ¿no? O Sí, sea, sí claro. era como. Sí tenía como este enojo con la vida de Claro. yo que siempre he hecho las cosas bien, lo que la sociedad dicta, y heme aquí divorciada, dame otra. Sí, Y claro. entonces, ¿no? Entonces, como estaba muy enojada, pues sí, sí me puse unas borracheras bien Y aparte, como sabrosas. les hemos contado, la neta es que yo terminé esta relación muy larga de años, 4 meses antes de que ella se divorciara. Entonces, güey, estábamos olvidados Sí, al mismo estábamos de tiempo, que güey. la chancla, ¿te acuerdas la de Alicia Villarreal? La de Te quedó grande la yegua. Pero eso fue en una Y a peda mí, pero de la Coatzacoalcos. cantamos, toda esa temporada fue así de En el malecón de sí, Coatzacoalcos cantando puta. Güey, si borrachas, hubiesen así. tenido la de Shakira en ese momento. ¡Uy! ¡Himno! No, hombre, la hubiera ¡Puta! cantado con ganas, chica. Sí. Pero pues era una época en la que la neta las dos estábamos bien dolidas, ¿verdad? Entonces, no, pues agarrábamos la peda de miércoles, jueves, viernes, sábado, Bien domingo, gacho, güey. Sí estaba sí. fuerte. Oye, tengo una duda de tu bien inmueble. O sea, De tu bien de tu bien inmueble. inmueble. ¿Te saliste del departamento de casada? Yo Ahí rentaba. rentaban. Ah, rentaban, okay. Yo rentaba y entonces me fui a casa de mis papás Un tiempo. y estuvo horrible porque fue la época que te digo que tenía todo en cajas de cartón. O sea, me acuerdo que el día que empacamos todo, pusimos cosas en cajas de cartón y entonces era uno borreguito para la izquierda y Jessica para la derecha. Entonces, cuando yo llego a casa de mis papás, pues llegan todas mis cajas y era subir cajas y en el comedor de mis papás estaba mi departamento. O sea, la silla patas para arriba, con las cajas así, horrible. O sea, toda mi vida estaba en el comedor de mis papás. Me gusta mucho ese dramatismo. Estaba cañón, Toda tu sí, vida toda mi empacada vida, en unas todos mis cajas. sueños. Puede ser actriz, no ser Sí, actriz, la chica. o sea, no, pero sí, o sea, Histriónica, es la que es muy chica. chistoso cómo te tardas tanto en construir algo y lo Se rompe así. rápido que se puede caer el castillo, ¿no? Sí, está Entonces cañón. a mí eso me daba, y claro, como bonita actriz, yo me regodeaba en eso. Entonces Obviamente. hubo un día que como la dueña sí saqué todas las cajas de las fotos y pero la neta es que también no quería estar en casa de mis papás, me pesó mucho Y volver. regresar. ¿No sentiste como un fracaso? Fue como acentuar a cada momento el fracaso. Y aparte, pues como ya estaba asumida y ya era independiente, yo ya iba hacia otro lugar, de pronto es muy fuerte entender que para tus papás tú siempre vas a ser su bebé, ¿no? Siempre. Y entonces, en el momento en el que yo crucé la puerta de casa de mis papás, mi papá era, ¿y a dónde vas hasta ahora? ¿Y tú, ¿Y hijo de por qué su? te vas a ir así vestida? No sé, eso está muy encuerado. Por tanto, no, cámbiate, ¿no? Entonces fue como, Chale, híjole, sí. papá, te amaba Retorcido. con todo mi corazón y tú no te lo he dicho en repetidas ocasiones, pero es que fíjate, no te voy a pedir permiso como, o sea, estoy divorciada, pero no regresé a la pubertad, ¿no? Pero Entonces, como ese conflicto y ese sí. discurso fue muy feo, pero a la vez yo creo que es lo mejor, o sea, estaba en el lugar más seguro para Sí, de vivir los contención. primeros días De de tu un duelo, divorcio, ¿no? claro. Claro. Y ya después, pues ya uno empieza a soltar, y entonces ya era como, ¡ay, qué horrible! Nos ponemos un pedo así, ¡vámonos! Vamos de antro, ¡Ah! Sí, sí, ¿no? vamos. Y ya, güey, empezamos Claro. en la casa, nos íbamos de antro, nos fuimos de viaje, Ah, sí, como todo. hicimos Ay, muchas qué cosas padre. bien chidas. Regresamos de ese viaje, fue el que regresamos sin un centavo, que tuvimos que ir a regresar cosas la noche anterior porque no teníamos para cenar. O sea, Pero una ¡ah, sí, compraba. sí, Pues ya nos recuerdas que descargamos tenía horrible, novio. sí! Oye, pero ¡Ah! es distinto irte casada a irte sola. Sí, muy. ¿Pero en qué? Yo nunca puse atención en muchas cosas. Bueno, ustedes saben que el borreguito no era precisamente la persona que trabajaba más en la vida. Entonces asumí que él hiciera cosas. O sea, fue como, hay que pagar el gas, ahí revisa cuándo. ¿No? Ah, habla con la señora de no sé qué. Tú habla con la señora. Voy a trabajar, ¿no? Entonces yo realmente nunca No me te hiciste ocupé cargo de de la la casa, casa ajá. hasta que viví sola. Y entonces fue peor. Pues bueno, hasta la fecha yo, por ejemplo, a Mariana me acaba de decir así que, güey, ¿por qué sigues yendo a pagar la luz? Y yo, La app pagas en un segundo y pasa el ¿así? pago en automático. Porque Dices, ya, oye, es que tú no tengo que ir a pagar la luz. Y yo, ¿por qué sí, ibas a ir a pagar la luz, pues güey? porque así estoy acostumbrada. Exacto, no, y porque ¡Neta! yo llego al departamento y entonces, en donde vivo, no es que te pasen el recibo como en otros lugares, abajo de la puerta, no. Ahí te llega un mensaje y entonces te dicen, pasa a recoger tu Tu recibo, recibo. ¿no? Y entonces si estás trabajando, mañana paso, Pero pasado sabes paso. que la aplicación, como ya salta, ya das de alta tu cuenta, te aparece, te metes cada mes, cada pues, bimestre y ya, Güey, ahí tienes adulta súper, hiper, mega cuánto responsable. debes, chica, ya no No, tienes ni que bajar déjate. por el bonito recibo, Ve, yo no, papito. por ejemplo, y aparte yo soy la señora que guarda tu recibo. Porque ya me ha pasado, no sé si lo sepan, pero esto sí apúntenlo. En el agua, por ejemplo, pagas y te vuelven y te generan el cargo como si no lo hubieras pagado, muchas En veces. veces sí. Entonces, si tú te metes, por ejemplo, a revisar tus pagos de agua, es muy probable que tengas pagos que ya hiciste que digan que no. Entonces, yo voy a mi buen ¿Guardas archivo tú? de Sí, señora claro. y digo, no, yo ya lo pagué. Entonces, Fíjate. tienes que ir a hacer tu bonito reclamo con tus papelitos y en la mano y Ah, es con decir, papelito el reclamo. Yo lo bueno es claro. que pues en la aplicación del banco tienes tu estado de cuenta. Digo, ah, ¿cómo chingado? No, aquí está la transferencia. Yo iré yo. Pero Sí, bueno, es pero más fácil es que más, ir a ajá. pagar la luz. Pero Y ya lo bueno, yo aprendí. hasta hace 2 meses le hablé a Mariana y yo, no, es que ahorita tengo que ir a pagar la luz. Y me la metió en la cara de mi vida y yo, no, es que yo me siento más segura. de tener mi papelito aquí. Y yo, cállate y baja la aplicación. No sé, y hazlo. Tómale un screenshot. Sí, güey, sí, es muy fácil. Pero bueno, es parte de... Entonces, como yo no era esa señora que se ocupaba de esas cosas, yo era la señora de premio, de que mira, mi bonita esposa, mi tramoto, y así. Pero no era, no era para nada, me ocupaba de la casa como lo hago hoy, por ejemplo. No, cero. Entonces, cuando empecé a vivir sola, que ahora sí, ni roomies ni nada, no tenía nada cuando me fui por primera vez a vivir sola, sí fue así de, ay, no sale agua caliente, oiga. ¡No sale agua caliente! ¿Por qué? Ya le puso pilas al... Ya le puso pilas al bonito calentador. O sea, sí, a mí sí me pasaron todas esas cosas, güey. Sí, a mí también me pasaron eso. Sí, a mí súper blondie. Sí, y lo peor es que estaba divorciada. Te decía, ¿no? Bien blondie. Sí, sí, a mí sí me pasaron esas cosas. Pero yo le hablaba a mi papá. Oye, pero... ¡Oye, es papá! Claro. ¿Y tú cuando decides que ya era momento de independizarte? O sea, dijiste, no, ya estuvo bueno. ¿O qué te hizo dar ese paso? Porque creo que, bueno, a Jess fue que se casó, que salió muy bonita de blanco de su casa y luego la vida le dio por otro camino. ¿Y tú por qué? Yo quiero saber tú por qué. Pues yo creo por pendeja primero. Ah, de entrada, o sea, ya. ¿Y ahora que lo pienso? Sí. ¿Para qué complicarse? ¿Para qué complicarse la vida? Me pude haber aguantado otro rato, pero, ¿sabes, papás? ¿Pero qué te impulsó? Que quería ser... independiente, que estaba harta de los permisos y de los horarios. Uh-huh. Eso fue mi principal motivación. Porque, en rebelde. Sí, en la pendeja, güey. O sea, sí, sí, sí. ¿Pero para qué, chica? Ajá, y entonces, pero la cosa es que no tenía dónde irme, chica. Ah, okay. Y entonces hice como una nueva negociación con mi mamá, como en cuestión de la dinámica familiar, pero pues estaba gacho para mí. O sea, porque tú ya querías. Y para mi mamá también, pues me era como... Ya no le avisaba o así, que ahora ya... O sea, ¿cuál fue la negociación? Cosas. Cuéntanos. O sea, como que era mi depa de soltera, mi cuarto. Ah, ok, sí vivo aquí, pero... Como de yo ya mi no calzoncito reporto. Entrenador. Yo ya no reporto, yo entro y salgo. Sí, güey, pero es una tontería, una reverenda tontería. Pero mi mamá preocupada. Es muy buena persona. Y dije, ándale, ándale, dale su placebo a la chica. Ándale, sí, eso es lo que sí, ándale. Sí, exacto. Su depa. Y ya, total, el bien inmueble este que les contaba la otra vez, uh-huh. Se fueron los que rentaban, y entonces estuvo como en oferta 3 meses, pero... No salía, y entonces yo dije, pues sí, es mi momento. Es una señal. Aparte, andaba yo ahí con un muchachito, que como que tampoco era muy buena influencia, la verdad. Y a tu mamá no. Y entonces yo no podía fiestear ni viajar con este muchacho porque yo era una niña de casa, una niña de mecán. Entonces yo dije, no, chica, no. Yo ya quiero vida de grande. Ser una mujer. quiero ser una chica. Y luego uno dice, ay, no, ¿por qué y sufrir y que me rompan el corazón, mamá? Que le das la luz y todo. ¡Déjame vivir mi vida! ¡No se metan en mi vida! ¿Así querías que me metan? Y entonces me fui a vivir sola. Estuvo muy divertido, pero yo pinté mi depa. ¿Hiciste? No. Mi pared no absorbía la pintura. Oh, ¡bendito el señor! ¡Qué hermoso el señor! Mi papá checó todas mis instalaciones de gas, una maravilla. Gracias, papi, te quiero. Pero, por ejemplo, en ese depa, yo estaba acostumbrada a bajar la basura a un como basurero comunal. Ajá. Y ahora que me cambié a este otro depa, resulta que el camión pasa y tú le sacas tu basurita. Y entonces un día pasó el camión de la basura. Pero yo no lo escuché, solo se escuchó un camión, o sea, no escuché la campana. Creo que estábamos en lecturas de Familia de Dios. Entonces me quedé con mis bolsas de basura en nueva casa, casi ya les ponía nombre, chica. No manches. No, muy mal. Pituca el pentáculo. Como Wilson. Güey, muy mal. Wilson. Sí. ¿Verdad? Y luego escuché otro día, así un motorcito, y dije, esto no me va a volver a pasar. Entonces me voy con mis bolsas, así. Con tu chancla. Y con mi chancla. Y mis tubos, ¿no? A dejar mi basura. Y era el camión del gas. Y no era el de la basura. Y me regresé con mis bolsitas. Muy ibas otra vez arriba con tus bolsas. Oye, pero mira, no sé. A los vecinos. ¿Qué días pasa el camión de la basura? Ya díganme. Sí, bueno, ya tenías un rato viviendo solo. Pues que te habías acostumbrado a otra dinámica. Sí, claro. Pero cuando te cambiaste luego, así, como contó Jess, ¿no? Cuando cambiaste luego, luego que tu papá te realizó la instalación y todo, y tú pintaste tu Sí. pared, ¿qué fue como lo más rudo de ya vivir solo? O sea, ya que dices, bueno, ya vivo aquí. Ahora sí, ¿Qué la sigue? organización de tiempo. Ok. Porque, por ejemplo, cuando yo vivía con mis papás, mi papá me llevaba o yo me iba, pero en lo que yo me arreglaba, mi papá me preparaba el desayuno, mi mamá Claro. me preparaba ciertas cosas, y entonces éramos, la verdad es que éramos un gran, gran equipo. Y ya, entonces yo me peinaba, maquillaba, desayunaba, Solucionaban chinga, muchas y me iba. cosas. Y a lo mejor me llevaba a mi papá y yo no tenía que calcular el tiempo de estacionamiento. Entonces, ese tiempo, acostumbrarme a esa nueva dinámica fue un gran O sea, pedo, te porque era cargas tú como, misma de todo, o me todo. preparaba el desayuno o me Claro. arreglaba, chica. Y pues no me Sí. iba a levantar antes. Sí, y Sí, eso no se eso puede no se mover. podía en ese momento, pero pues ya, o sea, como que con el tiempo. Pues no te O quedaría ¿saben qué otra. también? ¿Qué? No sé si a ustedes les pasó viviendo con sus papás, pero el papel de baño era mágico. Ah, sí, Eterno. horrible. Sí. A la fecha me siguen pasando. No. ¡Ay, Güey, y de no! pronto era como, no, maldita sea. Sí, maldita Maldita, sea. voy por servilletas. ¡Maldita Güey, ¿qué maldición! pedo? Es Sí, es horrible conmigo. Ve, a la fecha me siguen horrible. ¿En pasando. serio? Ay, a mí ya no, chica. La verdad, en mi Ya no. casa, Sí, digo, en casa de ¡ay, mis papás no! eso sí pasaba, porque mi mamá no es nada organizada. Mi mamá de pronto es así que, no hay servilletas, ve por papel. O, no hay papel, ve por servilletas. Sí, es cierto. Y yo creo Sí, que ese es güey. un trauma que tengo, porque entonces voy a Sam's y compro de que tus 25 mil Claro, rollos. yo también Entonces, hago eso. cuando ¿Quedan me duran, 10? hay una eternidad, Sí, pero cuando quedan nunca 10 se me digo, no, acaban. ya quedan Ah, 10. no, de que sí, hasta de que se me acaben, de que ya no vaya a ruir en mi casa, no me ha pasado, pero de que ya estás sentada y dices, ay, ay, cabrón, no hay papel. De que tienes que hacer eso, ese bonito Un movimiento viaje completo, de pingüino. ese Ese pu. Güey, bonito viaje. eso sí me ha pasado varias veces. Sí, eso yo creo que es un trauma porque sí lo tengo así que. Es Y horrible, no, güey. y aparte el otro día casualmente le dije a Adrián, Adrián, quedan 10 rollos de papel, ya hay que ir al Sam's. Y Adrián como, Güey, son 10 rollos. ¿cuántos? 10, 10. ¿10 servilletas? ¿O qué es eso? ¡Solo hay 10! Es como cuando empezó la pandemia que se acabó el papel de baño Si y luego se Jessica acabó le el dice, o agua. sea, ¿Cómo Jessica no que compra Jessica salió comida? del Sams con 10 No, paquetes de papel de no, baño? yo ya Tú fuiste tenía de mi esas bodega. Yo abusivas. dije, Él estúpidos. tiene un búnker porque Bomba soy, el de digo, baño. porque Está soy lleno de paranoica. papel. Qué cagado, güey. Literal, chica. Literal. Ya, literal. Por aquello, ¿no? Por Por aquello. aquello de que sí sucede, ¿no? Fíjense que yo, pues ya lo he contado y es un tema que a mí me cuesta trabajo en este momento de mi vida hablar, ¿no? Porque yo me independicé realmente no por gusto, sino por necesidad. Hagan de cuenta que mis papás se divorcian en el 2010 y para el 2012, pues ya, los gastos se salían de las manos porque pues obviamente mi papá ya tenía otra casa, ¿no? Que había que mantener y pues la nuestra, entonces pues ya, no podían con los gastos mis papás y entonces mi mamá decide que nos vamos a vivir a casa de mi abuelita. Mi hermano, mi hermana, mi mamá y yo. Y ya tenía yo en ese momento a Bimba. Entonces, pues, mis abuelitos nos recibieron, pero es muy complicado llegar a la casa de alguien, pues que ya tiene su rutina armada y demás, y que al final, pues, ya lo he dicho, nunca me hicieron sentir como que era mi casa, ¿no? Claro. Siempre hubo como muchos, pues, muchos hacer sentir como que sí te sientes arrimado. Y, güey, neta, estuve 3 meses y me fui. Pasaron muchas cosas, ¿no? Que a mí me quedaba ya muy cerca la Ibero de donde vivía mi abuelita, ¿no? Entonces, pues era Esa sí como era una mi pro, ventaja. pero les juro que prefería vivir lejos de la universidad y hacer 2 horas a Santa Fe y regresar que vivir tan cerca y vivir lo que vivía ahí, porque de entrada Bimba vivía en la azotea y Ay, no, güey, qué yo soy de dolor. la idea que un perro no es para tenerlo en una azotea, un perro es parte de tu familia y si no lo vas a querer cuidar y compartir y tener el tiempo con él, pues ¿para qué lo tienes, no? Entonces, pero pues no era mi casa, no eran mis reglas, ¿no? Ay, Dios. Y entonces, pues Bimba vivía en la azotea prácticamente. Entonces, pues a mí me costaba y me dolía mucho porque aparte ahí donde vive mi abuelita hace mucho frío, es el bosque ahí, no, está el cerro, ¿verdad? Y entonces hacía mucho frío y llovía y en la azotea y mi hermana y yo teníamos que en las noches bajarla a escondidas para meterla a dormir con nosotros en el cuarto y había muchas discusiones por ese tema y no sé, yo regresaba de la universidad tarde, muerta de hambre, 10 de la noche, o sea, me iba a trabajar porque yo era godín de medio tiempo y el otro medio tiempo estudiaba, ¿no? Entonces yo me iba a trabajar a las 7 de la mañana, salía de trabajar a las 5 de la tarde y me iba a clases a la Ibero de 6 a 10, güey. Entonces yo llegaba a 10 y media, 11 de la noche, Manches. muerta de hambre y súper cansada, a quererme hacer algo de cenar y había este tipo de cosas como que, no sé, me quería hacer ¿Sí cenas? lavas la estufa. Pero, o sea, güey, y yo Bueno. también te iba a hacer tarea. Pero pues aparte, es como, güey, pero pues tampoco es como que me puse a hacer un pozole, ¿no? El mole de olla ya dejé la cocina deshecha, me hice una carne asada, no le hagan, ¿no? Pero pues se me solicitaba, ¿no? Que bajara yo a lavar la estufa a la hora que fuera. Y si no la lavaba bien, subía mi abuelita con la hornilla así de, no está bien lavada, baja a lavarla. Pero esa mancha no la hice yo. En fin, o sea, la convivencia era muy complicada, era muy dura, nunca me sentí como en casa, nunca fue como, ay, nunca sentí como un apapacho de familia, más bien fue como que pues no les quedó de otra más que decir, pues sí, vengan a vivir aquí. Pero parecía como su villana, ¿no? Como su tronchatoro, de pronto. Ajá, literal. O sea, en las historias. Y claro, quizá éramos jóvenes y también nos tomábamos las cosas más personales, pero yo me acuerdo de Mariana sufrir mucho en esa etapa y decir como, ¿pero por qué? O sea, ¿qué le quita? Solo me hizo una quesadilla y me hizo lavar toda la estufa 3 veces. Sí, o Cosas no muy sé, me decía, pues feas. como, pues hubieras calentado algo en el horno, ¿no? ¿Para qué usas la estufa? Y yo, güey, quiero mi Qué casa, ¿no? O fuerte, sea, sí. en fin, al final, se empiezan a complicar las cosas y empiezan a pasar decir estas cosas. Y lo que más me dolía a mí era Bimba, porque pues yo decía, güey, ah, porque aparte me iba a la escuela y a la universidad, y entonces mi abuelita decía, como, cuando regreses ya no va a estar ese perro. Ay, no, es que Como esa me villana de novela, recuerdo. güey, de Y Marimar y entonces, pues así. eso sí de Marimar, güey, o sea, de recoge del fango tu collar, ¿no? Casi, casi. Entonces, dije, basta. O sea, y hablé con mi mamá llorando y le dije, ma, no es por ti, pero soy muy infeliz aquí. Claro. Soy muy infeliz. Y me quiero ir porque además, Bimba, pues no se vale que viva allá arriba sola. Ya se me había enfermado de Bordetella, que es como la gripa que les da a los perros por el frío, porque él llovía y estaba ahí arriba y así. Entonces le dije, yo no puedo vivir con esto y no puedo vivir con la sensación de que me voy un día a la escuela y mi mamá no va a estar porque me muero. Sí. Entonces le dije, pues me voy a ir con el dolor de mi cosa. Yo no me imaginaba que así iba a ser la Tu situación, salida. mi salida, pero uno, era muy infeliz ahí y dos, yo no podía seguir permitiendo que eso sucediera. Que yo no podía vivir con la angustia de llegar a mi casa y que ya no estuviera Bimba, pero no podía no ir a trabajar. A veces no iba a la escuela y faltaba clases y así porque llegaba corriendo a ver si estaba ella. Ay, O qué sea, ansiedad, güey, qué horrible. horrible, horrible. Y aparte, o sea, Mariana estaba presionada porque además tenía beca. Sí, yo tenía beca, Y yo tenía entonces. una beca del 70% en la Ibero, entonces yo no podía bajar mi promedio de, no, creo que era 8,7 o algo así. Y tenías como ciertas Ciertas faltas, si no faltas. repruebas la materia y así. Entonces, pues yo tenía mucha presión, tenía trabajo, o sea, era muy precio, o sea, sí era como mucho estrés para mí. Y me senté con mi mamá y dije, mamá, no soy feliz, o sea, de verdad, ya no puedo estar un día más aquí, me sufro mucho por Bimba, o sea, no puedo. Y pues al final mi mamá me entendió y al final ella me ayudó, una amiga de mi mamá, como que se separó o algo así, y entonces tenía en su casa era grande y tenía un cuarto libre y ella tenía perritos, y entonces dijo, no tengo un tema en que se venga con Bimba. Y pues así fue. Se lo rentó. Me rentó el cuarto y pues ahí empecé la aventura, ¿no? La neta es que Sí. me acuerdo perfecto estar sentada en la cama, en la que era mi cama en ese entonces, en la recámara de casa de mi abuela, y decir, puta, sí me voy a ir, ¿y qué voy a hacer yo sola? O sea, órale, sí me voy a ir, pero ¿qué sigue, no? O sea, como con esta incertidumbre de la vida, de, me voy a aventar algo que no sé cómo va a surgir, pero esto que vivo hoy me hace muy infeliz, güey. O sea, soy muy infeliz estando aquí. Y al final, pues, por eso Bimba significa tanto en mi vida, Claro. ¿sabes? O sea, No, pero te ayudó a crecer y te acompañó en muchos momentos. me dio la fuerza que yo necesitaba en muchos momentos. No fue el único, pero fue uno de los que, o sea, obviamente hay un antes y después en mi vida, después de esa, de que me independicé. Porque el principal motivo fue ella, porque yo no la podía perder, Claro. ¿no? Me voy a casa de la amiga de mi mamá, que muy linda me rentó un cuarto y todo, pero lamentablemente los perritos de ella no querían a Bimba, pues es que Bimba era un perro más grande y por la raza los perros siempre creen que están en ataque. Entonces era muy complicado. Aparte es era lupoide esta Bimba es como un lobo, Bimba. así se llama, ¿no? Entonces tiene las orejas Sus paradas, la pelitos cola parada, el parados. pelo parado, igual que Bantú. Por ser chau, y entonces los demás perros creen que están en ataque todo el tiempo, entonces no era fácil la convivencia, entonces pues la amiga de mi mamá me dice como, híjole, no te estoy diciendo que te vayas ni nada, pero pues Bimba no puede estar en la casa, o sea, Entonces mi papá vivía encerrada en un cuarto de 2x2, donde había una cama y un mini closet. Y yo me tenía que ir a trabajar todos los días en la mañana y luego ir a la universidad y Bimba estaba encerrada en un cuarto. Entonces yo decía, güey, no, o sea, es que por más que trato de darle una mejor vida, esto va a parecer de mal en peor. O sea, mi mamá me ayudaba mucho y entonces iba todos los días en las tardes a sacarla, a darle una vuelta, a verla. Pero mi mamá también trabajaba, entonces era un poco complicado. Mi Y hermano vivía hasta se... allá, Y ¿no? vivían muy lejos y mi hermano pues estaba bien chavito, entonces pues a veces salía de la escuela y se iba a quedarse con Bimba horas, literal, así, encerrados en el cuarto. Luego yo ahí tenía giras de familia de 10, Claro. entonces a veces me tenía que ir los fines de semana. Entonces fue una etapa que hoy la volteo a ver y me da orgullo, pero no fue fácil, o sea, fue Claro. muy duro porque yo me tenía que ir todo el día, de verdad, les juro, llegaba a 11 de la noche y a veces ya sin ganas de... De sacarla. Ay, no, deja tú de sacarla, de hacerte de cenar, güey. Era como, Sí. güey, ya estoy agotada, o sea, ya estoy cansada. Y digo, al final la vida tiene sus recompensas y después de eso me pude mover a un departamento chiquitititititito, así, nada fancy, nada bonito, en una zona nada bonita, pero pues era mi paz y era que viviéramos Bimba y yo Donde solitas Bimba y tenía una terraza. donde Bimba ¡Ay, tenía una sí, qué terraza, maravilla! ella. Mira, Mariana casi no tenía habitación. Sí. Pero Pero Bimba tenía una terraza, chica. sí, no ¡Clara que sí! había, no había fregadero para lavar los platos, no ¡No! había cocina, teníamos una parrillita eléctrica, un horno de microondas, Una banquita una también. banquita, un mini refri y pues mi cama que me llevé y mis muebles de toda la vida y ya, pero éramos muy felices, o sea, ¡Claro! realmente ahí sí Pero ya nada, estaban ya estábamos solitas, solitas. solitas, pero ahí venía la parte de, híjoles, Bimba está solita. También, ahora no, pero Solita, solita, solita, y entonces ahí es cuando llegaban tú a la vida, porque fue como, solita. pues tengamos una, porque bueno, en toda esta etapa yo anduve con esta persona, ustedes saben, Con Voldemort. ajá, mucho tiempo que me realmente, y se los decía hace rato antes de empezar este programa, al final le agradezco porque gracias a él Bimba y Bantú llegaron a mi vida. Entonces, bueno, uno va creciendo y vas viendo las cosas desde otro lugar, con otra perspectiva, y realmente hoy agradezco que tuve que vivir lo que viví con él para que ellos estuvieran en mi vida, para que yo pudiera independizarme, crecer, a lo mejor de una manera muy abrupta, porque yo me fui a los 22 años. Es que era una bebé Yo me fui, o sea, chiquita. yo tenía 11 años que vivo sola. Es para mí vivir sola, es... Ya, No, sí. o sea, Se güey, entiende. ¿no? O sea, entonces no fue fácil, por supuesto, y hubo muchas transiciones, ya les conté un poco, pero al final... No fue fácil y no fue por un deseo. O bueno, o sea, sí, pero fue más por una necesidad que por un Ajá. deseo. Pero realmente este independizarme, hoy lo veo y volteo y digo, qué orgullo. O sea, sí tengo orgullo que la pasé muy difícil y la neta es que pues, con sus altas y bajas y con el apoyo, por supuesto, de mi familia, ¿no? Porque mi mamá, mi hermano, mi hermana, o sea, Siempre mi papá siempre han han estado, estado ¿no? Y se rifaban presentes. y corrían a ver a la Bimba y la sacaban y Dani se quedaba a dormir los fines de semana con ella cuando yo estaba de gira y para que no No. estuviera sola y Dani tenía 10, 11 años, o sea, Chiquito. no, entonces la neta es que al final fue algo muy duro, pero siempre tuve a mi familia muy cerca de mí y Yo me eso. acuerdo que dijiste que Daniel era muy chiquito, era muy chiquito. O Muy sea, me chiquito. acuerdo que hasta tuvo como su duelo, ¿no? Y Ah. que Mariana lloraba horrible porque él, todo chiquecito, pero habló con ella y le dijo como, Marian, ¿pero por qué me estás abandonando? Sí. O algo así, porque ella y Daniel siempre fueron como Sí, muy, muy unidos. unidos. Y si tú te acuerdas, cuando nosotros hicimos familia de 10, Daniel tenía como 5 años. Pues Era un Daniel es el bebito, 2000. güey. ¿Eh? Entonces Era Daniel, o sea, chiquitito, güey. Daniel, o sea, cuando esto pasa en el 2012, Daniel tenía 12 años cumplidos, o sea, Sí, era un era un bebé. niño y al final me acuerdo y eso me duele y ahorita me lo recordaste, güey. Sí, ¿te acuerdas? Que Daniel empezó a ir como a terapia al psicólogo, porque aparte mis papás se habían divorciado y todos estos cambios, etcétera, y él era el más chiquito. Y entonces Claro, sí es que fue todos me dejan. Sí, literal. Y entonces me acuerdo güey. que habla con el psicólogo y que me dice como, es que lo que más le dolió a Daniel, de que a Daniel no le dolió el divorcio de tus papás como le dolió que tú te fueras. Sí, eso estuvo Y caño. entonces yo dije, o sea, güey, o sea, me rompí y hablé con él y le dije, Dani, a mí me duele más que a nadie, pero entiende que es por Bimba. Entiendo, o sea, tú no quieres que un día lleguemos y no esté Bimba, ¿no? No, no, no, como que porque pues obviamente también claro, crecieron juntos, ¿no? O sea, pues la neta, Daniel y Bimba crecieron juntos, entonces él entendió, pero sé que le rompió un poco su corazón porque sintió que lo abandoné. Después uno crece y entiende, ¿no? Que no fue abandonarlo, pero fue... Y que de alguna manera pues tú no dimensionaste lo que podía significar para tu hermano, si no lo hubieras manejado de una forma distinta. Claro, claro. O sea, pero aprovechar a reconocer que tu independencia viene desde un lugar... de protección también. Sí, como de mucho amor. De amor para este pequeño ser que siempre te impulsó a hacer otras cosas, pero sí es muy diferente los motivos, ¿no? Del estar roto. Mi independencia viene del estar rota, tu independencia viene del querer ser libre. Ajá. Y tu independencia viene de... pues de esta mamá gallina... que siempre ha sido y que eres para tus seres queridos. Y entonces, güey, una vez más, las envinadas tenemos, como siempre, tantas diferencias que al final nos unen tanto que es muy cagado, ¿no? Como, y me imagino que habrá muchas historias que se puedan parecer o no, o habrá otros motivos por los que se independizaron, pero pues reconocerte, amiga, que siempre ha sido bien chingona, que no hay nada que te pare y que yo te amo mucho y que siempre voy a estar contigo y siempre te voy a acompañar, pero entiendo tu dolor y nada, pues hoy tienes también la compañía de Bantu Subus, que también llegó en otro momento y que también la hizo vivir otra parte de independencia y que pues se me hace algo muy curioso que Mariana en específico tenga como esta cercanía a sus perros y tantas lecciones por parte de su familia de pronto, ¿no? Es como, güey, estás muy cabrona, o sea... Y la neta es que a lo mejor hay gente que no lo entiende, pero de ahí viene el tomar decisiones muy fuertes en mi vida, ¿no? De que ellos han llegado, de que ellos llegaron a mi vida. Es que aparte cuando Bantu llega, o sea, después de este departamento donde Bimba tenía una terraza y así... Donde Bimba tenía mucho espacio, yo no tenía donde cocinar, pero ni la barra pues, porque Bimba era feliz. Creo que ni la puerta del baño, ¿te acuerdas? Como que se había caído entre sus giras y el trabajo así volteaba. Híjole, es que no me pueden ir a poner la puerta, ¿no? Cosas así. Entonces, Mariana como que anhelaba mucho una estabilidad en la que pudiera moverse a un lugar donde ambas tuvieran un espacio como más chido, ¿no? Uh-huh. Y entonces, se mueve a un departamento más grandecito y había como un balconcito, una terracita donde también tenía su espacio Bimba, ya era un departamento de dos recámaras y ya. Un poco más grande. La cocina estaba chiquita todavía y así, pero pues ya era un espacio en el que Mariana se dormía cómoda y Bimba tenía un lugar. Pero entonces ahora Bimba se sentía sola. Sí, a mí me daba como mucha culpa, o sea, me daba como mucha culpa decir, todo el día sola, güey. No, o sea, porque yo me voy a trabajar y a estudiar todo el día y ella está sola, entonces me empezó a entrar esta necesidad. Hoy lo veo desde otro lugar porque siento que de alguna forma me hizo ella saber que necesitaba un compañero. Y entonces, pues así se dieron las cosas. De repente un día paseando así, encontramos a Bantu, ¿no? Y entonces fue como... ¡Lo amo! No me puedo ir sin él. No, no me fui sin él. Por supuesto, para mí fue un proceso súper difícil, ¿no? Porque traer otro perro, no sé si... Es que llegar con un perro nuevo a casa de alguien es muy complicado porque sí, es su casa, es su territorio. Sí. Pero justo pasa un poquito antes de que nos... O sea, yo vivía en ese apartamento que les conté donde Bimba tenía mucho espacio. Yo no, pero ya sé. Y me piden el departamento. Entonces yo decía, ay, ya que estábamos aquí, mira, ¿cómo vas? ¿Y ahorita dónde nos vamos? No, no, pues es que ya voy a usar el departamento. Digo, no tengas prisa, pero pues pues sí, ya lo pero pon tu 15 días. Pero pon tu, no. Entonces ahí es cuando viene otro cambio fuerte, que es cuando mi exnovio en ese momento, el mismísimo Voldemort, ¿no? Me dice, no, pues vámonos a vivir juntos. Y yo dije, ay, qué padre. No, pero tío, que ahí llegaban todos, así es, sí, tienes que entonces llegaba tú en ese momento de mi vida. Vámonos a vivir juntos, ahí tienes a tu pendeja. Que dice, ay, sí, vámonos. Qué sí. Padre, ¿no? Pues dije, ay, mira, qué buena onda. Feliz de los cuatro. Y entonces llegaban tú en ese momento. Y entonces obviamente, pues al llegar a otra casa fue mucho más fácil que ellos tuvieran una mejor convivencia, porque ya no era territorio de ninguno. Claro. Pero literal, o sea, de que yo me mudé a esa casa que cuenta, y es que ya dos recámaras, o sea, ya un departamento más en forma con este güey. Nos mudamos en agosto del 2015 y terminamos en diciembre del 2015. Bueno, o sea, el 3 de enero de 2016. O sea, güey, 6 meses. Van, tú de verdad llega como en un momento clave, como en una transición, y a los 6 meses viene otra transición cañoncísima. Y aparte, yo me acuerdo que Bantú se puso bien Ah, enfermo sí, cuando de que sí. llegó y así 3 días después Bantú se me va a morir y Pues sí, los Mariana primeros se tira días. Sí. y Y estuvo bueno, es un cañón. luchón también, porque le dio neumonía y el veterinario decía, pues es una moneda al aire, literal. Y ahí siento que agradecer a mi ex suegra, a la mamá de mi ex, porque pues yo estaba en giras y así, y mi mamá no podía cuidar a Bantú porque tenían un perrito y entonces pues no podía estar con otro perro. Y entonces Ay, ahí qué la gusto. mamá de mi ex pues lo cuidó. Y literal lo inyectaban diario y así salió adelante. Y pues ya conocer a mi güero, que es un sol, porque Uy, es un sol. sí. Y salió adelante y todo, pero sí, creo que pues me han acompañado a través de ciertas como transiciones en mi vida en cuanto a independencia, muy cañón, porque ahí también hubo otro quiebre en mi vida, ahí de tener una pareja de años, porque neta tenía 7 años con esta persona, allá pues no, ya vives sola con tus dos perros, aparte, ¿no? Entonces, Ah, sí, me acuerdo, porque aparte son grandes, y entonces en ese entonces no paseaban, ni siquiera, porque si Mariana los bajaba sola, pues las rodaban por las no había escaleras, elevador, eran cinco pisos de escaleras así de escaleras, este ¿no? edificio viejo de que son como de caracol. ¿Sí? Entonces, puta, era un tema de verdad fuerte, pero la verdad es que nos acoplamos los tres muy Sí. bonito. Y luego cuando ya me pude cambiar al Depal, que en el que hoy vivo, fue como, ay, por fin les pude dar lo que tanto se merecían, Ah. ¿no? Una casa bonita, un espacio padre, Ya bajan ya a bajamos a pasear. pasear 3 veces al día y todo, y aunque a Bimba no le tocó mucho tiempo, pues creo que No, yo sí sé lo que disfruto Como mucho. lo comía, Disfruto. yo sé que ella fue muy feliz siempre, pero sí creo que mi vida, o sea, y estas partes de independencia y de cambios súper fuertes en mi vida han estado acompañados Güey, si lo de cuentas ellos. desde este lugar de la independencia aunado a tus perros, es como una película. Sí. O sea, giro de tuerca todo el Sí. tiempo. Sí. Y ya cuando crees que vas a establecerte, Ya al fin están ¡ay, por felices. fin! ¡Toma, Toma. Sí. güey! ¡Ay, no manches, Mariana! Soy tu Sí. fan. Cuando van pasando los años, o es lo que quiero pensar hoy, La vida, güey, los golpes de la vida. si llega un momento en el que cuando eres muy joven te llega algo y reaccionas al choque, ¿no? Al golpe. Sí. Sí, te prendes, ¿no? En chinga. Yo soy una persona muy de Impulsiva. emoción, Impulso. ¿no? Soy impulsiva porque soy muy emocional. Entonces, hoy trato, no siempre me sale, chicos, pero trato de calmarme, de entender por qué me enoja tanto, por qué estoy viviendo esta prueba, y luego digo, ok, quiero esto en mi vida para siempre, voy a Okay. cargar esta piedrita forever. Y entonces algo que después me pesó mucho, después de mi divorcio, era el pensar que tengo que perdonar a todos, ¿no? Eso, ¿por qué? Y ¿Por qué después, uno tiene que andar haciendo misericordia pero ¿por qué una tiene que ser la Madre Teresa de Calcuta? exacto, ni que uno Y fuera después me pensan, Jesucristo. no, porque dijo Jesús, pon otra mejilla, y yo, pero no No, es quiero. de que ya no tengo más mejillas que poner, Ya, chica. chica. O Ya, sea, ni siquiera chetada, ya estoy. no se me hincha la gana, güey. O sea, realmente no te quiero perdonar Entonces, por eso. eso fue una primera cosa que me dolió mucho, que la gente era como, pero perdona, ah, chinga, pero Así de ni me han fácil. pedido perdón, vaya, ¿no? Exacto, ni siquiera Ni siquiera me han te han venido a decir, pedido oye, perdón, güey. dispénsame, Exacto, esa ¿no? persona ni siquiera admite su pinche error, güey. ¿Quién lo va a andar Y años perdonando? después estuvo peor el chingazo porque fue como, alguien me dijo, pero ¿dónde está tu ego? ¿O de qué tamaño es tu ego que tú crees que tienes que perdonar a alguien? Quizás estás Claro. trabajando en el lugar incorrecto. Y Equivocado. yo, ¿cómo? Claro. ¿No? Entonces, pf, ¿Cómo? explosión de coraje. He invertido mucho tiempo en perdonar. Pero si puse En la muchas oración velitas del rosas perdón. y mi oración del perdón. Yo por eso no la. Pero te voy Yo a por decir, eso yo no. soy una buena Sí, persona. yo por eso no pero la hago, porque sí yo me no. sirvió para muchas cosas. Porque yo no Esa tengo por qué perdonar a nadie. oración del perdón que hice en ese momento que creí que creíba que yo tenía que perdonar a la gente, pues la neta es que no es que esté perdonando a nadie, pero es algo que sale del cora y que te saca, como si te hubieran picado una serpiente y te saca el veneno, porque en esta oración tú, o la tarea era, di todos los nombres de las personas que piensas, o sea, las que te corran en ese ¿Qué momento, crees que tienes di que su perdonar? nombre y dile, órale, Espérate, perdóname, y al final de la esta, ya no quiero hacer sí, ejercicio. te perdono y luego dices, me perdono por involucrarme tanto tiempo con esa persona y te perdono. Y entonces ya era como, perdóname, te perdono, todo chido, Nos chill. Y lo perdonamos, haces durante 21 perdonamos. días, lo que nos Okay. decían el otro día, Jorge, ¿no? De que, ajá. entonces lo haces un hábito y entonces yo no sé qué pasa, pero no sé si es desconectar, desconectar, desconectar, y ya no hay una emoción, porque me he encontrado con personas que estuvieron en ese momento, en esa oración, y hoy ya no tengo este sentimiento tan horrible que sentía, ya no tengo esta carga. Pero no viene, o sea, te funcionó, pero no viene desde un perdón, más bien desde soltar lo que Ajá, no te corresponde. exacto. Porque Pero fue pues, mi pretexto, quizá. sí, está Y lo que bien. muchos años después me cayó como, ¿y tú por qué tienes que perdonar a quién? ¿O quién eres, chata? ¿Quién es ¿No? Jesucristo o ¿Qué qué? superioridad moral tienes Que tú para como para perdonar andar a la repartiendo gente. perdones? Mira, yo Exacto. soy muy perfecta, Te te perdono. perdono. Exacto. Con mi gran Con mi gran misericordia. misericordia, Eso que yo te decía, ¿por qué perdono. perdonar? ¿No? Ni que yo fuera Jesucristo, güey. Pero, ¿Con qué misericordia, sí. güey? No quiero, güey. ¿Yo Pero, quién soy pues, para perdonar? hoy que entiendo que no tengo que perdonar a nadie, hoy que ya pasé por muchos procesos, sí intento decir, ¿me suma? Voy a cargar esta piedra en mi costalito. ¿Por qué? ¿Para qué? O, ¿sabes qué? Es tu perro, tú Tú lo lo bañas. bañas, yo aquí no tengo ningún enjuague, Exacto. ¿Eh? o llego a mi casa y digo, ¡basta, problema, auxilio! ¿No? Y entonces trato de soltar y de ya no guardar esa piedra Es en que mi es justo, bolsita. es soltar lo que no te corresponde, porque tú. O checar en qué te está resonando y por qué te afecta de esa Tanto. manera. Y Sí. hoy, porque a lo mejor lo mismo que te, o sea, lo mismo te podrían decir y no te enganchas o no te prende o te ¿No? da exactamente igual o te da risa. Y ves, no sé si les pasa que, por ejemplo, nosotras, ¿no? Llega Mariana un día y te cuente algo que a ti no te haga ningún sentido, pero ella que realmente esté furiosa. Ajá. Y entonces está como, ¿pero ¿Pero por por qué? qué te ¿Pero por qué? enojas? ¿Por qué Ajá. te estás? Quizá, si lo ves desde este lado, no, no, pero no, no. Ah, ok. Está Entonces, bien. hoy, Solo desahógate, pues. ajá, hoy trato de entender que nos conectan muchas cosas porque también depende de muchas cosas que hemos vivido, de personas con las que hemos Ah, no, estado, de claro. muchas historias, bla, bla, No, por eso pero. cada quien interpreta el mundo de Una forma maneras distinta. distintas. Exacto. Pero hoy, por ejemplo, cuando esta persona que les decía dice, oye, quiero resolver tal cosa, y yo digo, Ay, a chale. ver, busco mi bolsita y digo, ya en mis piedras ya no está. A mí no me suma, chica, es tu chamba. Yo ya tengo Gracias, un chingo exacto. caminado. Y Sí. entonces ya, y entonces te quitas muchas cosas, güey, que si hubiera sido la Jessica de hace 5 años. Aunque no me hubiera estado en mi ajo, me hubiera sumado y hubiera cargado una piedra que no es mía. No, hombre, Exacto. hubiera crecido la Yo piedra, la chica. hubiera picado, intentado moler. ¿Y por qué si no es mía? Yo Exacto. no hice nada para Oye, mira, tenerla. ahora que lo dices así tan bonito con tu morralito lleno de piedritas, Con las que se cargan. irle quitando piedritas a tu morral también es una forma de independizarte, güey. Sí, O sea, independizarte sí. de lazos destructivos, de De relaciones creencias, tóxicas, de dependencias emocionales, de lo que dijo mi abuela que estaba bien, de de creencias, puta, güey. güey. O sea, Sí. esas cosas han sido bien duras y por ejemplo, y te chocan y te checan en el momento adecuado para Exacto. decir, o sea, hoy yo lo único que hago es cuando algo me choca y me checa, digo, ¿por qué? Nos falta ese programa, chica. Sí, Sí, hay que hacer. Nos sí, te choca, falta te ese. checa. Sí, porque de verdad. Yo creo que es mi mayor 20 hoy, que tengo 40 años y que de pronto veo que alguien se da el poder de poder criticarte por tu edad, por tu vestido, Por tu por estatura, por tu tu fuerza. situación, Pero bueno, es sí, ya. social, ¿no? O sea, si tienes hijos, ¿por qué no tienes hijos? Si no tienes hijos, ¿por qué no tienes hijos? Si te vestiste así, ¿por qué te vestiste así? Si te pusiste pezoneras, ¿por qué te pusiste pezoneras? Si no te pusiste, ¿por qué no te pusiste? Te cuelgan, ¡Güey, amigos. ya! O sea, en serio, ¿no? Exacto, Pero sí. entonces, si me choca, Es digo, porque me ¿por qué choca. me choca? ¿Me Porque me choca. checará? Exacto. Volvemos a lo mismo. Ahí ya guardo y digo, ¡ay, esta piedrita no me sirve! ¡Quítate! ¡Ya! Para que se materialice la independencia como tal, pues sí hay que trabajar muchas cosas internas. Un chorro. Porque claro, o sea, yo me fui a vivir sola a un departamento, ajá, pero la neta es que, o sea, sigo siendo un adulto chiquito, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo digo un poco de broma, pero sí duré como un par de años todavía muy dependiente de mis papás y de la organización que tenían mis papás y de la dinámica de mi casa y como esta cosa de puedo ir por comida a su casa porque ya no Así. me puedo cocinar. Se me quedé sin gas porque no lo O sea, estoy pagué. jugando a la casita. Hagan cuenta. Yo dije, hoy no quiero jugar. Ahorita que dijiste eso, me acordé de algo que nos da mucha risa en mi casa. Es un chiste local. Les voy a contar. Pon tú que tenemos una tía, que es la tía de los toppers, ¿no? Que es esa tía que llegaba a las fiestas con una bolsa de papas y una coca, pero se llevaba topper de cada Ya, guisado y de las otras sacates, bolas, oh, ¿no? qué padre. Entonces, pues, es la tía de los toppers. Y entonces, no, siempre, pues, fue chiste en la casa, en la familia, así de Claro. que, ¿viste? Se llevó dos toppers, pero bien lleno. Bien Entonces, pues, surtido. diciendo, sí, y entonces nos daba muchísima risa. Y hoy mi hermana, Es la tía de los la menor, toppers. se ha convertido en la tía de los toppers. Claro que sí, como no, nosotros empinamos a nuestra familia Sí, siempre aquí. claro que No. sí, pero bueno, ya en mi casa es chistes, es que supongo que no se va Ay, no, a obvio, no. enojar. Porque agarra y dice a su cuenta, mi hermana también se independizó chiquecita, pero ella porque vivía muy, o sea, vivimos muy lejos de su trabajo, ¿no? Bueno, mis papás, porque yo qué. Y entonces ella le tomaba 2 horas casi llegar a su trabajo, que me imagino que también habrá personas que se independizaron por esa situación. Y entonces, pues, de plano, llegó un momento en el que su vida era en el coche y en la chamba, ¿no? Y le tomaba 2 horas ir a la casa y 2 horas llegar a su trabajo. Y a Vivía medio veces día en mi su coche. papá la iba a dejar. Ay, no, los Entonces mi pobre papás. padre, pues imagínate, ¿no? 6 horas Los en papás el son la coche. onda. Mal. Entonces hasta que mi hermana, pues, se independice y tal. Pero mi hermana sí es esta chica independiente de, oye, ma, ¿qué hiciste de comer para la semana? Y entonces dije, Mi topper de ¡esa era grande. yo, güey! Y entonces mi mamá le pone sus pedacitos los domingos, de que, bueno, para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, y ya el sábado puede comer libre y ya el domingo va Mi por sus nuevos vida. Ay, toppers. no, sí, esa era yo, tal cual. Así, Ay, qué así. bonito. Y luego, Oye, ¿saben la qué me otra está pasaba? muy Yo buena. decía, no, no, ya no voy a ir con mi mamá. Pues voy a comprar mi súper. Pero compraba súper como para cuando vivía con mis Ah, eso es papás. horrible. Güey, Sí. para la Perdón, solo familia, porque yo quería güey. hablar de la independencia, porque es No horrible. manches, a mí nadie me dijo que había que hacer los cálculos distintos. Sí, sí, Güey, se te echa a sí. perder la Se comida te y es echa, pero es horrible, horrible, güey. güey. Pero hasta todo, hasta yo he intentado reducir, de verdad no he logrado hacer un súper perfecto. O sea, he Está intentado cañón. reducir, así es decir, a ver, son 5 días, pues 5 plátanos. 5 manzanas, porque a mí a uno le gusta la manzana y al otro el plátano, ¿no? Aunque okay, 5 y 5, ya. Y se queda y se hace Y empachiche el pobre no más, plátano ahí. sí, Sí, nomás para el cuatro quinto día ya jitomates, valía madre. nomás 4 jitomates, porque un día voy a hacer tinga y al otro día voy a hacer albóndigas. Entonces, dos Con y eso me dos los y ya. acomodo ya. Bueno, yo no sé cómo Se quedan los se pinches queda la jitomates. chingada. Yo estoy igual. Sigo Sí, tres plátanos. güey, Nada más, voy tres. Si te comes tres plátanos en 7 días, ¿sí? Ay, me tienes, no. ay, ya negros. Nada más me comí uno. Y luego pasa que llega la visita y quiere algo de comer y tú. Y tiene Y hay mandarinas, ¿no? Y mandarinas. mandarinas. Esas no se me han echado a perder. Esas tías estaban muy Aguantan feas. harto. Güey, es horrible. Llega un No momento saben en que uno ya para no quieres comer. comprar porque Es dices, no puedo seguir horrible, tirando güey. la O sea, comida. yo de verdad, o ando, no se quieren Ay, llevar, fíjense, fíjense, al otro día compré esto. Mire, oye, ya, llévatelo. Voy a güey, comprar tu despensa en por Dios, el ando Costco. No, regalándoles es la comida. cañón. Yo amo ir al Costco. Amo, pero güey, a Amo. nosotros no nos Es funciona un porque don. todo es en paquete Pero, por ejemplo, Obvio, el eso jabón, sí. sí. Ay, el jabón nos dura O sea, todo mucho. lo que no es comida, pero ¿saben qué? Los frutos secos. O sea, eso sí, comprar No, o lo súper congelas, grande está muy bueno. la bolsita. Sí, O congelar compras hasta que las quieras. congelas para tu licuado, esas Fresas aguantan congeladas, bastante. licuado. Aparte, yo antes tenía El la pescado creencia congelado. de Eso que digo las yo. cosas congeladas Del pescado perdían congelado. vitaminas. Se tenía esa creencia, Pero fíjate. ya vi que no es No es cierto. cierto. O sea, de por sí, si tú te vas a comer un jugo de naranja y no te lo comes así, literal, no te lo tomas literalmente Recién recién, exprimido. entonces, pues no sirve de nada. 5 minutos después ya se fue la Ya, bye. vitamina ¿A C y ya se poco, fue güey? no No sé qué. sabía eso. Muchas cosas, pero las mismas que se volatilizan cuando ya está Está congelado. congelado, Entonces, claro. realmente es lo mismo que te tomes un jugo que estaba ahí ya listo para Que tomar lleva una unos hora ahí minutos en el después. puesto. Ni siquiera 1 hora, 10 minutos Que lo después. exprimieron, sí, Entonces, literal. pues ya da igual, cómpralo mejor congelado. Sí. Y el otro día estuvo padrísimo porque literalmente tenía un antojo de sopita. Yo sí soy la señora de la sopa, Ay, ay, también qué se les ha de rico. comentar. Que tu sopita, Nor. Sí, yo necesito comer Me sopa diaria. encanta, güey. Me Qué encanta la sopa. rico. Entonces, tenía un antojo de una sopa de verduras y ya llevamos comiendo bien mal. Entonces dijimos, no, ahora sí, vamos a comer sopita de verduras. Fui al súper, agarré mi bolsita de sopa de verdura. Ay, ya que Y ya viene además torta de picón. costaba tu 39 pesos. Ay. 39 pesos, chica. ¿A la charolita esta? ¿Sí? No, No, la bolsita, la ah, no, bolsita. esa no la conozco. Congelada. La charola, si la compras en el mercado, es mucho más económica, pues Ajá, hasta y que tú si es 15 la onda. pesos. Pero si no tienes tu mercado cerca, como es mi caso, pues entonces mejor irte a comprar la bolsa de 1 kilo Congelada. congelada, echas, pones tu fondito de pollo si tienes, o no saben qué delicia. Adriana, así de que, ay, mi amor, te quedas en el caso pedido, ¿verdad, Y súper Bárbara? así, bien congelada la verdura. Congelada mi verdura. Pero, pues, oye, comimos sano, rápido. No, pero sí hay que aprender. Y la Doble neta es que yo testigo. llevo, o sea, 11 años viviendo sola y todavía no le atino a las porciones. O sea, Yo pues sé, güey. sigo siendo, o sea, Cuesta obviamente, mucho lo trabajo que hacer dices eso. de el jabón es cosa que sí compra uno en grande en estos lugares, es, o el papel de baño, Ajá. así hubo una le rinde un buen, no gastas Sí, uno no, el mes, hasta el próximo año es vas. Ay, padrísimo, de menos medio sí. año te dura Sí. que el detergente, no, eso es increíble, ¿no? Es, creo Sí. que es una gran inversión, ¿no? Sí. Pero para la comida sí es, hay cosas muy ricas que de repente quieres comprar o sanas, así dices, es que ya se me va a echar a perder. Se siente Entonces, bien, me queda sí. bien porque si tengo tiempo para que Y caduque. entonces Y hasta de ando. yogurts, amigas, ¿cómo No, ven? ahorita Ay, voy a la casa y yo, mira, ma, fíjate, llévate estas alitas, llévate estos pescados, llévate esto, así, y luego, pues ves que, güey, me da que se vaya a quedar la comida en mi casa, y sí. la neta es que también te voy a decir otra cosa, güey, también es un tema de disciplina, cuando uno se va a vivir solo, híjole, la disciplina te pone a prueba Gacho. Ya sé, yo me cabrón. tardé un chorro y todavía me cuesta un Es que chorro. A mí creo también. que tenemos etapas, yo tengo etapa en la que estoy, güey, ¿no? Comprometida. No, que tu licuado, que te haces tu pan tostado, ¿no? Y te vas a entrenar con tu proteína y regresas y tu pan está tostado con pechuga de pavo y tu aguacate. Muy bien. Pero hay días en los que es, ay, qué huevo. Sí, no. Me voy a ¡Ay! pedir. Oh, sí, claro, güey. Me voy Sí, a pizza. güey. Haces tú unos Sí. tacos. O dices, no sé, tengo en el congelador la pizza de masa madre, está muy buena. Esas se las puedes Esta comer sí, sin esta está rencor, la chida. verdad. Sí. Pero no sé, ¿no? Tienes en el congelador pollo o pescado o así. Y dices, Güey, de ay. eso yo estoy muy orgullosa de mí. ¿De qué? De que estoy utilizando toda la comida que está en mi refri. Y Bien. estoy en señora, en, a ver, tengo esto y esto y esto. YouTube Pizza. fue la salvación. ¿Por qué? Pero hay una cosa que se llama Meal Prep y hay un chorro de canales de cocina que hacen Okay. estas madres. Entonces compras tu súper y hasta te ayudan a poner cantidades y esas cosas. Me hacen mucho paro. Te amo, Un YouTube. buen Y tip, güey, entonces, porque te cocinas el domingo y ya dejas preparado tu comida, no necesariamente hecha, más bien, o sea, algunas cosas congeladas, otras cosas así como para nada más ya calentar y ya, porcionado. pero ya porcionado. Y eso te hace un gran paro para que ya no estés perdiendo tiempo en Sí. eso. Es que eso también luego hay Te días en amo. que uno no tiene tiempo. O sea, dices, Sí. bueno, sí, cocino el lunes, pero ya martes, miércoles, jueves no puedo cocinar, ¿no? Sí. ¿Qué hago? O ni regresé a mi casa, entonces vas cargando con tu lonchera, ¿no? Ay, sí. Porque también lo hemos hecho, ¿no? Ay, Sí. lleva tus llamados bien aplicada con el Ah, topper y sí, me cocinaba chica. en la noche. Pero hay días en que, neta, esto que dice Dani, esto de No que haces rifa, equipo no con tu jala. familia, que tu mamá te cocina y tu papá te lleva Sí. y tú nada más te bañas, ¿no? Y te ocupas de hacerte tú, güey, Ay, eso se ya. No, extraña. Se extraña, y aparte chicas, súmale sí. cuando tienes perros. No, o sea, por ejemplo, cuando tienes hijos, Exacto. ya no quiero ni saber, pobres de ustedes. Pero cuando tienes perros aparte, híjole, Es sácalos a tengo pasear que porque de aquí sacarlos a a que pasear, regreso. ¿no? Y les tengo que Ajá. desayunar, pero tengo que esperar a que hagan la digestión, si no se van a vomitar. Entonces, puta, párate 2 horas antes, dales de comer, pero esa hora no desayunan, ¿no? Entonces, Cámbiales en la güey, no te da rutina, en la tiempo sí. de nada. O sea, de verdad, es impresionante cuando vives solo. Neta, neta, es un luchar con una disciplina Sí. para comer bien, para dormirte temprano, para acomodar, para ser Güey, ordenado, es que para este, a lo mejor debemos de hacer otro programa profundizando en este tema, pero es repaternizarte Ah, caray. tu propia mente. O O sea, sea, tú volverte tu propio padre y madre, ¿sí? sí, para ponerte límites, para ponerte disciplina, para apapacharte, para cuidarte. Sí, Y es porque como también luego caes al otro lado, ¿no? la madurez, De no güey. puedo ver a mis amigos, no puedo hacer nada, solo voy a trabajar, tengo. Y Y tampoco, tampoco es también, un equilibrio de necesitamos vida. esa parte social y también necesitamos. Oh, es que sí está bien No difícil. sé qué será. Independicen. No sé qué ser adulto, ya ¡Sálvense ustedes! Aguanten lo que puedan. Ya no quiero ser Aguanten lo que puedan. adulto. Ya mi membresía, ya la podemos, ya no quiero. Ya la ¿La puedo quiero echar para atrás respirar. la Mami, membresía? mami, ¿me puedo ir a vivir contigo otra vez? Oye, pero a ver, ahora que tocas ese tema justo, hay veces que uno dice, ay, no, ya que, por ejemplo, cuando voy a mi mamá a mi casa, ya no quieres hacerme algo de comer, ma. Y estaría padre Ay, que me hagas, porque sí. hace mucho que no me haces de comer, ¿no? Entonces uno se chiquea y quieres que no. Pero, y luego piensas, no, pero yo. Y regresarme a vivir con mi mamá nunca podría. Ah, sí, no. No, ya entonces, no se puede, güey. Pues es que las reglas son distintas. Tu comunicación. No, final, tu dinámica en tu casa es tuya. Tu espacio también se vuelve sagrado, güey. O sea, porque te pones, por ejemplo, yo voy a casa de mi mamá y a casa de mi papá. No, y voy, inmediatamente me la paso bien, pero yo un punto en el que, bueno, yo ya me voy. Y sí, ya me voy a irme a mi casa. Y me echo en mi sillón con panceta y veo una serie. Sí. Y ando en calzones. Exacto. Y está increíble. Y tienes la mesa, como dices, como verdolaga. Y con, exacto. Hay que hacer 80 unboxings y la mención de no sé qué. Ajá, mañana, ahí todo. Y cuando voy a comer, pintorería. Recorro todo así. Exacto. De comer. ¿Y cómo? ¿Empujas? ¿Cómo? Oye, ¿sabes? Yo me aplico la de la charola en la sala y yo, bueno, ni modo. Claro que sí, llena. También no, se ha aplicado. Uy, claro. Y entonces llega tu mamá y empieza a acomodar. Es que ve cómo tienes la casa. Y yo, es que tengo muchas cosas que hacer. Tengo que llevar eso a la tintorería. Que no lo hice ahorita. A hacer historias de eso, hacer una campaña de allá. Y ahorita que tenía tiempo, decidí ver una serie. Exacto, y ahorita que tenía 2 horas, quise ver una serie. Es que, güey, cuando uno es adulto independiente. Ahorita en medio de todo este caos que ya sé qué tengo que hacer, voy a darme 5 minutos para mí. ¡Me time! Es súper real, güey. Entonces, como dices tú, te tienes que poner límites. Sí, güey. Bueno, a ver, un capítulo yo, y más y ya, Mariana. ¿Te paras, ya, por favor, a recoger y a la mesa? 5 TikToks y ya, chica. Y, ya. Y te paras a hacer la campaña porque ya basta. Y luego hay que editarla, ¿no? Aunque sí, chica. Pues, y te arreglas, sí, ¿no? Porque también con esta cara que traes. Porque la gente que culpa tiene. Exacto, sí, ¿no? Y entonces, pues uno se tiene que empezar a poner también reglas, güey. O sea, uno cree que va a decir, sí, oh, no, te tienes que poner reglas porque si no tu vida se vuelve un carajo, güey. O sea, un papalote, no tienes control de tu vida, ¿no? Entonces, eso. Pues uno de los pros de independizarte es el autoconocimiento que viene junto con eso. Porque si estás 24/7. 24/7, sí, de tus hábitos, de tus mañas, de tus vicios, de tus pensamientos recurrentes, de tus pesadillas, de tus peores miedos, todo, todo. Literal. Un autoconocimiento muy claro. No lo puedes decir. Que si de veras te das el chance de escucharte, es una dinámica bien bonita. Sí. Que luego cuesta trabajo, o sea, como sí, que los primeros años es como, no, cállate, no quiero. Sí, tienes epifanías así a cada rato. Eso está muy padre. Uh-huh. Y el otro pro de independizarte es que valoras cañón tu nido. Sí. Valoras muchísimo el nido del que vienes. Mucho. El trabajo que hicieron, el dinero que invirtieron. Exacto. O sea, te das cuenta de lo que cuesta vivir. Sí. Como el meme este de que tus papás, tú le dices a tus papás, vamos a comer, hay comida en la casa. Y ahora tus papás, vamos, sí, a comer, wey, hay comida en la casa. Pues es que te das cuenta lo, sí, que, wey, cuesta, lo la que vida, cuesta la vida. Wey. Y o lo sea, valoras un chorro, lo que hicieron. O te das cuenta que era como, bueno, nuestra salida va a ser un picnic. ¿No? Y es como, ay, ¿por qué un picnic? Y entonces te hicieron tu tortita de huevo. Pero pues es como, güey. ¿Sabes qué? Pero la vida cuesta un chingo. Gracias por hacer, gracias, esos momentos. Papás, sí. Por regalarnos vacaciones, tiempo de calidad, comidas en restaurantes, sí, paseos, tiempo, o sea, ¿no? Tiempo, sí, de calidad, porque creo que las tres tenemos la oportunidad de que nuestros papás nos dieran realmente tiempo de calidad, sí, sí, de tener unos papás espectaculares, que obviamente nadie nace sabiendo ser papá, pero creo que tenemos la dicha y el... Y la bendición en esta vida de tener unos grandes padres. Caños, los amamos infinitamente. Y que aparte, sí, cuando decidimos, por los motivos que fueron independizarnos, nos apoyaron, ¿no? O sí, sea, en mi caso, hasta mi mamá me encontró dónde irme, aunque mi mamá lloraba y no quería ni ver fuera, güey. ¿Sí me entiendes? Aparte, la verdad está chido porque hoy también nosotros ahora invitamos a nuestros papás, ¿no? Sí, sí. Y es como, yo les preparo el almuerzo. Sí. Ay, es hermoso. Sí. No, parece que yo no soy la buena host, pero tengo bonitos juegos de mesa. Ay, madalinas. No, yo sí me encanta, sí, preparar esa cocina. No, a mí me encanta que lleguen, o sea, de verdad, a veces estamos así, Adrián y yo, y no, no venían tus papás. Oh. Déjame, les digo. Oigan, van a venir, porque aparte vivimos ridículamente cerca. Con nosotros somos una broma. Entonces mis papás dicen que, pues no, hija, es que estamos aquí viendo una serie. Ay, vénganse, jugamos, no te enojes. Bueno, entonces llegan mis papás y las retas se ponen así de que una en la mañana y mi papá, otro, ahorita sí vamos a ganar, vas a ver. No, sí. Y entonces, sí, es que mi papá se vuelve un niño. A mi papá también le encantan los juegos de mesa. Tú así, ¿no? Te toca ir a casa de mi papá a jugar. No, sí, saca la hoja de este tamaño y saque los 20 pesos y todo. Ahorita quiero rescatar otro pro, creo, de independizarse. A veces la relación con los papás se vuelve difícil y a lo mejor ver un poco cuando estás ahí. Cuando estás ahí, porque uno crece y entonces. Porque sabes qué, como que cuando te quedas en casa de tus papás, te estacionas de una manera extrañísima y amorfa en la pubertad, adolescencia, güey. Sí, porque estás buscando, o sea, tu identidad todo el tiempo. Hay como una parte tuya que se tranca ahí en la adolescencia, que es rarísimo por más adulto que seas, y que no avanza hasta que te sales de ahí. Porque estos golpes de la vida de los que hemos hablado te hacen crecer, porque no hay de otra, ¿no? Sí, y ver las cosas de otro lugar. Y pero, ser más empático también. Eso, pero justo lo que iba a decir es, no es mi caso, porque mi relación con mis papás siempre ha sido muy buena, pero sí conozco gente que ya su relación con sus papás era muy, ya muy difícil la convivencia diaria, porque pues ya eres un adulto y ya es como, güey. Pero como un adulto, adolescente. Pero ya la convivencia es muy difícil y entonces ya hay problemas y entonces se vuelve muy, pues la convivencia se vuelve fea. Sí. Es cuando te vas, cuando se van, como que se sana esa relación, se sana. Totalmente. Entonces ya ves a tus papás con gusto. No, yo digo, no es mi caso porque nunca ha sido así, pero conozco gente que entonces ha mejorado su relación desde que se fueron de casa de sus papás, porque entonces ya los extrañaba, ay, qué padre, ay, nos vemos, y de ahí ya dejará grito a sombras. Entonces creo que un pro también de independizarse es como vives todos estos golpes y ves las cosas de otro lado y eres empático, mejora la relación y extrañas las cosas y valoras. Sí, no sé si alguno o alguna aquí les pase, pero por ejemplo, ahorita me acordé. ¿Les ha pasado que se vuelven ahora a ustedes las mamás de sus papás? Ay, claro. ¡Güey! ¡Ah, no! No, eso no me pasa. No, pero es que ya había mucha risa. Desarrolla, por favor. Mi hermana menor. Ajá. Menor. Es así. Mi papá es panero así, mal. O sea, a mi papá le pones una concha en la mesa y es como... Y entonces volteas así de ya pronto. Ya no hay concha. ¿Y la concha? ¡Ay, era tuya, me la comí! ¡Ja, qué maravilla! Así es mi papá. Entonces, ay, bueno, y vas por unas galletas y llegas con las galletas, las pones ahí, y mi papá, ay, sus galletitas son bien buenas. Ay, no, tu papá. Mi papá es así, el señor pan, ¿no? Y entonces, mi hermana, otro pan, llevas dos, papá. Dos panes llevas. Sabes que te hace daño. Eso es puro carbohidrato. Pero, y mi papá, mi papá sí, entonces se voltea. Te lo juro que lo he cachado como cuando chiquito. En la secundaria te comías algo cuando en clase que no podías así con la mochila aquí. No, abajo de la mesa. Y entonces me da muchísima risa. ¿Por qué tenemos esta necesidad de cambiar los roles? No, ¿no? Sé, pero no sí sé, es cierto. Güey, no o sea, sé. Sí, yo a mi papá me creo jodido porque dejé de fumar. Jodido. Güey, ¿cómo vas? Pero ¿qué pasó? Grown up. ¿Cuántos te fumaste hoy? Tantos. Ah, ok. ¿Y cuántos ¿y te cuándo le vas a bajar? Ah, ¿y cuándo ya va a ser definitivo? Ah, ¿ya te fuiste a hacer los estudios? Sí. ¿Y estás prometiendo los estudios desde hace un mes? Ya le hablaste al doctor. ¿Qué día te llevo? Es mi hermana, Miri. No, o sea, güey, así. Y con mi mamá, no has tomado agua en todo el día. Lleva pura coca. No te digo que no tomes coca, pero necesitas tomar agua. Güey, uno se vuelve los papás de sus papás, güey. Está muy cagado. ¿Ha pasado eso a mí? No, yo sí. Yo no bueno, a lo mejor, ¿sabes qué? Lo hago como en un... ¿Qué te falta? También. Como en un comentario. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te preocupa? Exacto. Como en esta escucha, más que en quererlos como disciplinar o como en así. No, pero lo que sí me he dado cuenta es que cada vez me parezco más a ellos. Ah, eso es cierto. O sea, estas cosas que yo les criticaba o que me llamaban, como que me saltaban. Mm-hmm. Tonterías, ¿eh? Tonterías como, por ejemplo, cortar la cebolla en la cebolla. Ah, sí. Que yo decía, ¿por qué no? Pero yo antes decía, güey, ¿por qué no las ponen en un bowl como en programa de televisión? Sí. O sea, tienen ahí ya su cebolla cortada en su tabla. No, güey, ahora ya es terrible. Mi madre, güey. Aquí mismo en la cebolla. Ya trae su tabla integrada la cebolla. Aunque me lleve el dedo. Ahí mismo, así directo al sartén. Al menos que lavar, claro que sí. Claro. ¿Qué es como? ¿Primero haces tu flores? Exacto. ¿Ya qué dices tu flores? Ya le cortas alrededor. Claro que sí. Y luego mi papá tiene mucho la maña. Como él me llevaba y me traía para todos lados. A veces yo ponía la música, a veces platicábamos, a veces con el celular, a veces yo me metía en el celular y así, porque nos veíamos las caras todo el día. Ahora ya platico con mi papá, siempre que vamos en el carro juntos. Claro. Y entonces mi papá iba, pues manejando y así, iba como... así, hablando, güey, él solo. Sí, sí. Con su monólogo. Con su monólogo interno. Entonces yo le decía, ¿qué hablas, papá? No, nada. Y ahora yo me he descubierto en el carro haciendo eso. Sí, ta madre, el otro día. ¡Claro! ¡No, es a mi papá! Por supuesto. ¿Y de qué hablas con Dani? No, de muchas cosas. ¿Cómo que reflexionas? No, de cosas de señora interesantes. ¿Sabes qué? Me encanta ese momento. Reflexiono, en el coche. Amo el momento en el coche. Güey, canto. Yo también. Reflexiono, lloro, me acuerdo. El carro es bañarme. Respuestas a las cosas. A bañarme. Me encanta, güey. Es que sí, mi maestra de psicología, ay, Miriam, te amo mucho. Ella decía que son los momentos de pensamiento libre. Güey, O sea, es padrísimo. tu cabeza Se va. pero nunca les es ha libre. pasado que O por cuando eso desmenuzas el pollo vas también. en el coche Cuando y de desmenuzas el pronto pollo. llegas a otro lugar, tipo, no sé, vas a trabajar diario y entonces el domingo agarras tu coche, te sales y como empiezas en este rollo, de pronto Llegas a llegas al otro lugar, trabajo. claro. Sí. Yo también he llegado Es ahí y decía, horrible, ay, güey. no mames, me Sí, equivoqué de es lugar, horrible. güey. Ya me Sí, regresé, güey. oye, llegué a mi casa y yo, güey, pero no iba a mi casa, güey. ¿Sabes? O Sí, sea, pero ya está quiero cañón. ir, pero ya me quedo aquí. Porque vienes en automático, güey. Vienes ¿Sí? pensando, neta, muchachos, sí es cierto. Sí, Digo, eso no también sé me ha si lo hagan pasado. mis papás, pero a lo mejor es muy humano, ¿no? Que a todos nos pase eso. Sí. Pero sí, la neta es que creo que independizarse es un salto de fe, como muchas cosas, y como decíamos, Como la vida misma. como la vida misma, pero pues ya para concluir, ¿no? Yo Ay, ya, diría historias terminadas y luego sálvate tú. O ve, sálvate sálvate tú usted y y luego luego historias historias terminadas. terminadas, ¿no? Ah. Ah, pero ¿qué tal que aprendemos cosas? Bueno, Ah, historias bueno, terminadas, dale, sobre nos. venga, una, dos, tres. ¡Historias ¡Terminadas! terminadas! Diana Méndez. Diana Méndez. ¿Méndez? Méndez. Méndez. Mi primera vez que supuestamente me independicé fue todo un show. Amiga, muy supuesta, a según. Sí, A según. supuestamente. Con mi topper, pero me independicé. Bueno, iba por mi topper a casa de mi mamá, pero yo muy independiente. Fue todo un show. Tenía 17 años, acababa de terminar una relación, me metí a trabajar con un salario de 700 pesos a la semana Hija. y renté una casa de 900. Ella dijo, como diría Sí Lili, se ¿cómo puede. vas a hacer, cómo vas a hacer más dinero? Entonces, no me duró mucho el gusto ya que mi mamá me regresó a la casa de las greñas. No, no es cierto. Me regresó a la casa por lo que no tenía muebles ni cama. No tenía absolutamente nada más que mi ropa para dormirme y no pasar tanto frío. Extendía mi ropa en el suelo y me cobijaba con la toalla. Y como no tenía dinero porque acababa de pagar lo de la renta, me tocó caminar como 45 minutos hasta mi trabajo. Dirán, obvio te aventaste al vacío, pero realmente es que me iba a ir con una amiga, pero ella se arrepintió. Chale, Y nos pues la como dejaste tiendo a ahí. ser terca en mis decisiones, es que sí, ya. Sí. Ya la cantaste y ahora te mantiene el orgullo. Sí, sí, También sí. dices, Le híjole, eso decía, no se hace. no voy a No, o volver. sea, me está cayendo el plano a pedazos. Hay un No chícharo. hay forma de que yo sostenga esto, pero aquí me quedo. Claro, Güey, sí, güey, el claro. orgullo. Y pues como tiendo a ser terca con mis decisiones, decidí seguir en esa casa hasta que mi mamá me dijo, o te vienes o vamos por ti. Ah, mira, sí se la regresó de las greñas. Mira Qué tus bueno. papás. Pues me regresé con mi mamá, por lo que sabía que no iba a alcanzar a pagar todo con el sueldo que tenía. Pues sí, ay, qué bueno que tu mami te Sí, qué regresó. Qué linda. bueno que sí, que tenías unos Sí. papis tan, pues que dijeron, o sea, no te queríamos frustrar tu sueño de independizarte, pero O no sea, qué manches, bueno güey, que ya ya. probaste. Pero Pero sí. organízate de otra manera, chica, y luego vemos. Estamos Y viendo, aparte no, estaba luego, luego a la 17, chica. ay, Estamos. sí. Sí, yo Ay, digo que a chiquita. mis 20, 22 estaba Yo bien creía que estaba bien chiquita. grande en mis 26, pero no. No, estuvo Qué bien. risa. Es hijo Sí, del tiempo, la neta, y güey. la edad es relativa, güey. O sea, Sí. ya. Seguramente cuando tenga 44, 45 voy a decir, ay, estaba bien pendeja a mis 35. A ver, la chica. Bueno, pues esta es la historia de Carlis Guerrero. Okay. Y dice, hola, hace 2 años y medio me independicé. Estaba trabajando y ganando más o menos bien. Sin embargo, fue difícil ya que yo soy la que se encargaba económicamente de la casa de mi mamá. Me tomó mucho tomar esta decisión, ya que no me atrevía a dejarlas desprotegidas. Decía, ¿qué van a hacer sin mí? Obviamente, ellas podían. Sin embargo, era muy protectora. Pero si bien es cierto, yo también necesitaba mi espacio, hasta que me atreví a buscar un lugar que no estuviera tan lejos de mi trabajo. Cuando lo hice, pues solo llevaba mi ropa, no tenía muebles ni nada. Mi ex me prestó una cama individual. Compré cobijas, bancos y una parrilla. Estaba vacío el departamento. En ese momento me sentía bien por el paso que había dado. Sí, es que da satisfacción Está también muy ver así tu chido. depa medio Se armado, vuelve medio no. Playboy Yo, de verdad, creo que de los mejores momentos en ese departamento fueron las sillas blancas. Champion. La Sí, pintada de tenía pared, mucha vida. el trapeador, majo, Era ya. mucha vida. ¿Como de balneario? Sí, Ay, te amo mucho. de esas sillas. Claro, Okay, sí, de okay. eso, piso. Que obviamente eran las del jardín de mis papás. Porque Obvio. soy un adulto independiente. Pero bueno, me sentía muy orgullosa por el paso que había dado. Pero mal, porque mi mamá no estaba de acuerdo. En muchas ocasiones me sentí sola y sin apoyo por parte de ellas. Sin embargo, unos tíos me ayudaron prestándome un horno usado una TV viejita, un mueble que usaba como alacena y una cajonera. Yo sé que se empieza poco a poco. Me tomó más de un año para irme haciendo de mis cosas, Sí. ya que estaba pagando renta, mensualidades de la camioneta, mi comida, etc., etc. No es nada fácil, pero mi paz mental lo vale. Mira, ¡Bravo! ando la ¿Y sabes chica. Lo que te dé paz, Exacto. claro. Y aparte, ¿saben qué también? O sea, pues son pasitos, ¿no? Y que uno Sí. se siente orgulloso y no tienes que correr, ni tienes que compararte con los demás, No, ni la claro. vida de cada quien es distinta y los motivos por los que te puedes independizar o no también son diferentes. Es bien padre como ir en este rollo de, pues hay poquito, ya me compré mi cama. Sí, Pero, oye, otro. sí. Está padre, porque Ahorita neta. sí estoy comiendo en un huacal, pero ya Pero. casi me voy a comprar mi comedor. Está Exacto, ahí va, y así, padre, y la neta es que así son las cosas, digo, a menos que hayas nacido en una familia en de una cuna cuna de de oro oro, acomodada, y que le seas llaman. lo que viene siendo el heredero a la corona, pues digo, te ponen un departamento con todo, ¿no? Pero Ay, qué si no, pues maravilla. uno va picando piedras, No sí, y está quisiese. padre, porque uno valora cada cosa, y creo que eso es una gran lección de vida. Bueno, pues aquí, nuestra ganadora se llama Ale-Pastor08. Ah, ya, Ale. Ale, felicidades, gracias por mandarnos tu fotito y voy a leer tu historia. Dice así: Uy, chica, ¿por dónde empiezo? En mi caso me fui sola con solo 19 años a otro estado a estudiar ay, y güey. empecé bien porque llevaba algunos ahorros. Desgraciadamente me encontré con unas amigas que mientras hubo dinero estuvieron conmigo y cuando el dinero se acabó la amistad. Dejé la escuela y busqué trabajo, pero trabajando de 8 a 12 horas diarias. No me alcanzaba. Posteriormente dejé el trabajo y en ese momento conocí la peor parte de independizarse. Ay. Pasé de tener todo a tener nada, ni un vaso de agua porque no había dinero. Después de 4 años de subidas y bajadas, regresé a casa de mis padres donde estuve alrededor de 12 años más. Estudié, me titulé y me volví a independizar hace un año. Hace un año y medio, perdón. Pero esta Qué vez ha chido. sido diferente. No ha sido fácil, pero con la edad y las experiencias he aprendido a separar lo importante y urgente de lo no urgente y Y lo lo no no importante, importante. pero necesario. Y lo más importante, a no gastar en otras personas para encajar. ¡Bravo! Muy Oye, pues buen grandes bravo, lecciones. sí. Es que ves, independizarse Y es ella lo nos más mandó un largo. sálvate tú, Lo agarró un sal. fíjense. Dice aquí: Tete. Como sálvate tú, les recomendaría siempre, siempre hacer un presupuesto de todo proyecto que se desee realizar y Sí. apegarse al. Ha de haber visto ya el Ay, episodio de sí, le Lili, ¿no? mandé, creo que en una de esas. Es algo muy difícil porque, al igual que Mariana y Jessica, soy compradora compulsiva. ¡Ay, chica! No, ya ¡De mis no. amigas no vas a estar hablando! Discúlpame, ya no, fíjate. Sí, esta ya. No, que las quemen a las compradoras. Yo ya me ¡Qué rehabilité. bárbaras! Lili, ¿me puedo comprar una bolsa? En fin, pero chica, sí se puede. Ignorar el qué dirán y tener tus metas bien claras. Cumplir un objetivo a la vez nos llevará a la meta y cumplir cada meta nos llevará a lograr nuestros sueños. Las quiero y admiro más. ¡Oh! ¡Ay, gracias, Ale! ¡Ale, ¡Ay, amé su Sálvate bravo! tú! Eres una mujer muy ¡Sí! sabia. Y qué bonito, porque ¡Sí! pues es que uno aprende de los golpes, ¿no? O sea, ¡Sí, ella se fue bien totalmente! ilusionada y pues al final se dio cuenta que las amistades no suelen ser lo que a veces parecen y pues tuvo que regresarse un ratote a casa de sus papás, pero hoy, con lo que tiene, le da prioridad a lo que de verdad importa. ¡Sí! Y está bien padre, es que eso es lo que realmente, creo que el independizarte sí te hace crecer de muchas formas. ¡Sí, O sea. totalmente! En muchos sentidos, o sea, vives cosas que te hacen estar contigo mismo, sanar tus heridas, sobarte, abrazarte Regocijarte y después también. decir, ay, claro que se pudo, ¿no? Exacto. Entonces son cosas que, claro, cada quien con sus obstáculos y con Y sus con sus issues, con creencias y tus con sus, historias, exacto. pero Güey, pues crecemos. ¿te das cuenta de los issues que tienes? Que es como, ah, no Sí. manches. Y como cada vez que creces, tienes más issues también. Ay, sí, también, Vas sí. comprando más, Vas vas comprando. metiendo Como cosas a compradora la compulsiva, canasta. chica. Otro problema, claro que Sí, sí. ¿Por qué no? me Está padre, encanta, ¿no? sí. ¿Por qué ¿Por qué no? no? ¿Qué tal? Tengo tiempo. Exacto. Decidí que voy a ser la señora que se hace sus tés. Decidí que voy a ser la señora que se enoja con el vecino porque zapatea allá arriba. Decidí que soy la, ¿no? Señora de las plantas. Es la señora de las plantas. Y entonces empiezas a comprarte cosas, pero lo chido es que ya eres tú. Te empiezas a Y ya encontrar a creaste, ti. ya forjaste a lo que tú Y te quieres empiezas a vivir. encontrar, dices, a ver, esto sí me gusta, esto lo hago por mí, no porque en casa de mis papás se hace. sí, no, esto lo hago por mí, o sea, sí, es que neta esto me falta, o sea, estoy muy perdida acá, ¿no? Te empiezas, sí, a autoconocer muy cañón, sí, y es, este tiempo que dices, ¿no? O sea, el estar solo y de repente a veces, está, díganme que no a veces están en su casa, digo, ahorita, pues, o sea, tú ya vives con Adrián, sí, pero en algún momento estás en tu casa y ni, no tienes ni la tele prendida, ni nada, nada más estás sentado, sí, pensando en la inmortalidad del cangrejo y dices, ay, fíjate. Aparte, yo creo, o sea, que sepan. No, empiezas como a, no sé, es una virtud que yo tengo, porque yo vivo con mi pareja, pero mi pareja trabaja los fines de semana, uh-huh, y yo estoy sola todos los fines de semana, claro, cuando normalmente la gente hace vida social, ajá, ¿no? Entonces, normalmente, si alguien está de fiesta o si no tengo vecinos, yo estoy con mis perros. Viendo la tele. Ay, están haciendo la tampoco nos estudiando. Oye, ¿cómo le vamos a poner a la Ale? Ay, Ale, le vamos a poner. Presupuestando no, mi independencia. Como si se. Presupuestando. Si se puede. Siempre se puede. Porque ella fue y vino, pero ya lo logró. Ajá. Sí, pero ahora hace su presupuesto. Dentro de sus 20 está que hace su presupuesto. Pero ¿cómo le que no se llena de malas compañías y que no compra las amistades. Ay, eso. Lo que en verdad importa. Lo que en verdad importa. Lo que en verdad importa. Porque decía que hay que lo que en verdad importa. Sí, yo rescataría esta parte de no importa por qué motivo te vayas a ir. Vamos a sálvate tú. Sí, ya. Vamos, una, dos, tres. ¡Sálvate tú! La neta es que yo rescataría, por mi experiencia, ¿no? O sea, hablando desde mi lugar, que no importa el motivo por el que te vayas a independizar o porque te quieras o porque necesites independizarte, porque a veces puede ser querer, necesitar, ¿no? O sea, la situación es distinta, pero que si estás viviendo este cambio en tu vida, es un cambio, o sea, hay un antes y después en tu vida, que lo abraces, que nadie dijo que fuera fácil, pero realmente las cosas que más cuestan, y no porque tengan que ser difíciles, pero que más empeño les pones, que más te retan, exacto, es la palabra, te hacen darte cuenta de qué estás hecho, a quién tienes a tu alrededor en verdad, y sí, que neta los límites se los pone uno mismo, uh-huh, que obviamente hay que darle tiempo al tiempo y que no puede uno estar aquí y brincar acá en un segundo, pero eso no quiere decir que no vas a llegar, claro, estás en el camino, y retarte a ti, y que si ahorita su reto es independizarse, piensen bien, cuál es el motivo, por qué lo van a hacer, y pues hay que dar ese salto de fe y decir, híjole, porque uno se pone nervioso, ¿no? Como decía. Da miedo. Aprendes a confiar en ti también, exacto, para muchas cosas. Y te da mucha confianza en tu persona, decir, pues sí lo logré, fíjate, sí soy, sí, parece que un adulto funcional, ¿no? Sí. Pues sí me venían a cortar el gas el otro día, pero lo logré. O sea, pero bueno, se pagó la reconexión, ¿no? Sí. Y con 1,000 pesitos, pero llegamos a fin de mes, ¿no? O sea, la neta es que creo que es algo que todos los seres humanos deberíamos vivir, independizarnos, para conocernos a nosotros mismos. Creo que es una parte fundamental porque es algo que no vives hasta que no estás, hasta que no vives solo, hasta que no es 100% responsable de ti. Sí, sí. Y la neta es que eso pues te hace crecer, te hace conocerte y te hace saber qué es lo que realmente quieres en la vida. Sí. Como sálvate tú, yo diría que busquen en YouTube menús. Amo. Es un gran tip. Pues, la neta, sí. Menús y meal preps y cosas así para que no se desperdicie comida, porque de veras duele muchísimo, sí, que sí, se te van ahí tus pesitos a la basura directamente, sí, y que no. Pues, o te remuerde la conciencia. Que hay tanta cosa fea en el mundo. Sí. Y que en tu refri ya tiene raíces tu ajo. Sí. No. Sí, sí, sí. Sí, economizar. Sí, ya sabes, sí, eso es la mierda. Es que lo tienes, sí, aquí una cebolla ya con una raíz de este tamaño. Y yo luego digo, ¿y si lo siembro? Sí, dijo, ya sé. Yo dije, oye, esto ya no ha de servir. ¿Y si ya la dejo ahí en el refri para que me dé más cebollas y más ajos? Yo decía, si le cortara la raíz, servirá. No, yo ya mejor no me voy a enfermar. O sea, güey, una cebolla con una raíz de este tamaño. Sí, sí, sí, sí. Pero los ajos sí sirven, ¿eh? Con raíz. ¿Ah, sí? Pues ya me los he comido. Si ah, no, yo también me los he comido, güey. No sé si sirvan, sí, sí, o no. A lo mejor hay unos que ya están medio bofitos, ah, pero digo, pues ni modo. Chale, chale. Pero chale, ¿cómo? Tantito aceite. Ah, o sea, como buscar opciones, ¿no? Como sí, para buscar opciones para organizar bien, porque creo que de eso es lo que más flaqueamos. Ah. O sea, como que cuesta mucho trabajo este superpoder que tienen las mamás de llevar una casa. Exacto, pues, y todo tener orden. Que está muy cañón. Y como que ahí cuesta mucho trabajo aprender eso, pero hay tutoriales, chicos. Ah, y entonces, ¿y sí? Tips. Y sabes que, bueno, lo organizar que organizar la comida, ejemplo, creo que. Porque siempre te aburre comer lo mismo. Ah, eso es lo que a mí me pasa. Yo hago una. Entonces, antes compraba un kilo de carne molida y entonces albóndigas para toda la semana. Es que es lo que, ¿no?, yo digo. Entonces, lo que ahora hago es que la mitad la congelo, uh-huh, y la otra mitad hago las albóndigas. Como picadillo. Si va a ir el vecino que siempre me salva muy preciosamente, pues le digo, oye, hazte con la mitad, tantito picadillo, con la otra mitad albóndigas y metes el picadillo al conge. Sí, Y güey. entonces ya sé que ya hay picadillo en el conge y si llego temprano, saco mi picadillo y me lo como. Sí, la Ah, neta está bueno también. es que hay que darle la vuelta. O Sí, sea, porque pero te tienes que no. dar el tiempo, porque hay veces que ni tiempo hay para eso. Pero bueno, vivan, yo les diría, vivan esta parte de si están en un momento de se van a independizar o se están independizando, o ya llevan un buen independizados según nosotros y no saben ni qué pedo con su vida. No, no es cierto. Y siguen aprendiendo, y siguen Pues aprendiendo, aunque hay una disfrútenlo. aplicación de CFE, pues bueno, Exacto. vale. Psicología, psicólogo. Páguenla, por favor, güey. Y les voy a decir otra cosa Y que disfrútenlo, creo que hay que disfrutar cada etapa. yo diría, No, y también, obsérvate ¿saben tú. qué? Ay, perdón, como un privilegio poder independizarte, güey. O sea, sí Sí, es un gran privilegio. cierto. Cierto. Totalmente. Y sí hay que valorarlo Y como tal. exacto. Y yo creo que yo diría, no son carreritas. No. Si te estás tentado a compararte con tu amiga, tu comadre, tu prima, no lo hagas. No. Cada uno tenemos una historia. Un proceso. Aunque te hayas independizado al mismo tiempo que tu hermano, hermana, primo, compadre, cada uno tiene un porqué de estar ahí. Entonces, disfruta tu proceso y anota las cosas curiosas porque va a llegar un momento en el que te rías De de ese todo. día en que se te cayó el pomo y no tenías trapeador. Y entonces lo vas a abrazar con mucho cariño y va a ser parte de tu Claro, historia y va a ser parte de cuando yo me independicé. Sí, por pasó esta cosa. supuesto. Güey, Pues salud, compré como un Costco así gigante. Y oigan. luego para acomodarlo, ¡pum! Se chorreó todo. ¡Ah, Ay, eso sí. Güey, o nunca se les ha explotado Pero me dio el mucha refri risa. del techo café. Eso, fíjate. No, eso sí, no, Pero para que no se consuma el refresco. sí me Es explotó y yo. horrible. Es así, ¿no? Bueno, muy Debes bonito todo entenderlo. eso. Bueno, mira, esperamos que les hayan servido nuestros consejos, pláticas, reflexiones, introspecciones, porque este programa, como siempre, empezamos a hacer una cosa, Y ahora ay, otra. necesitábamos una plática así de Sí, tutti-frutti. Pónganos aquí en los comentarios también cómo ha sido, si ya se independizaron, sus historias, las leemos, estamos ahí siempre. Y gracias por su amor y pues hasta el próximo ay, miércoles. sí, y si hay mamás aquí, muchas gracias por hacernos Sí, el paro siempre con papás, el los amamos. A mí voy por mi topper mañana. Mami, ¿vas a hacer de comer?